FM Moreno 90.1. Estación de radio. Latido Americano fue emitido en su horario, viernes de 19 a 22 horas. Buenas tardes, este es un nuevo FM, un nuevo Latido Americano en FM Moreno, en nuestro cuarto año ya, con varios cambios en este caso, más allá del diluvio que tenemos afuera, donde parece que todo se va a ir con el agua. Este año para Latido Americano empieza de una forma diferente. Empieza de una forma muy diferente a como terminó el año 2009. Si ustedes recuerdan, en diciembre del año pasado, decíamos en los micrófonos de FM Moreno que los que hacíamos el programa hasta ese momento, Martín Raffo y yo, Leonardo Smerling, planteábamos la necesidad imperiosa de que se sumen gente a trabajar en este espacio, porque nosotros dos ya no podíamos realizarlo y tampoco queríamos realizarlo. A partir de esa convocatoria que realizamos al aire, varios oyentes se comunicaron con nosotros, se hicieron varias reuniones donde fuimos hablando, armando y pensando lo que sería Latido Americano en el 2010, y así es como nace este programa, o renace este programa, para continuar en este cuarto año, con la inclusión de nuevos compañeros, que antes eran oyentes, y ahora se pasaron de este lado del mostrador para participar de esto que es una radio comunitaria, en lo que nosotros creemos que es la razón de ser de esta radio, que es que los oyentes tomen los micrófonos de FM Moreno. Una de las personas que se sumó a este grupo, a este equipo de Latido Americano, es nuestra compañera Silvana Insaurralde. ¿Cómo estás? Hola, Leo. ¿Cómo andas? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos los oyentes de Latido Americano. Y bueno, de repente es medio raro estar acá. Bueno, se me van a notar los nervios seguramente a lo largo de todo el programa. Pero bueno, sí que es una satisfacción muy grande. Y bueno, yo soy una de esas oyentes que se adhirió a la propuesta que ustedes hicieron a fines del año pasado, que bueno, en principio fue como una novedad, un nuevo desafío, un nuevo emprendimiento, y bueno, hoy por hoy se está realizando, ¿no? Sí, con las dificultades que todos pueden entender, que tiene el que muchos de los que estamos haciendo Latido Americano hoy nunca han estado frente al micrófono, como es el caso de Silvana, pero también no han estado al frente de una producción, como sucede con otros compañeros y otras compañeras que están en este momento detrás del vidrio mirándonos con cara... Saluden, chicos, saluden a los oyentes. De entre susto y expectativa por lo que va a ser este Latido Americano. Como ustedes se imaginarán y ya saben, con ganas de continuar con el trabajo que veníamos haciendo hace 3 años, de continuar trayendo lo que está sucediendo y lo que ha sucedido también en América Latina, entre las discusiones que surgieron o las charlas que surgieron al momento de la producción estaba ¿por qué hacemos Latido Americano? Y eso nos pareció importante reflejarlo hoy. Parece una obviedad, pero no lo es. Moreno está en América Latina. Moreno, esta es una radio comunitaria, pero esta radio y este partido de Moreno es parte de América Latina. Exactamente. Y bueno, también se planteaba lo importante que es la existencia de una radio comunitaria en un distrito como Moreno. Bueno, por la amplia población que tiene, por las características del partido. Y bueno, también planteábamos maravilloso que es que cualquier persona que tenga ganas de participar se pueda acercar a una radio y acercar su voz, acercar propuestas, comentarios, proponer ideas y bueno, tener las puertas abiertas como bueno, en este caso yo personalmente y todos los chicos que se sumaron al equipo. La verdad que... Vamos a nombrarlos. Sí. Es una editorial un poco rara, a partir del viernes que viene tendremos las editoriales más quizás tradicionales de Latido Americano, no tradicionales, porque van a ser hoy diferentes. Hoy nos vamos a dar el gusto de ser vanidosos. Exactamente, exactamente. Vamos a nombrarnos a todos.

estar con lucha, siempre con la nuestra nos salimos. Vengo yo, y aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío, el calor. Chaio, cuando tú y mina, ajá, la quinta, San Pedro, te quita el disfraz. Chaio, cuando tú y mina, ajá, la quinta, San Pedro, te quita el disfraz. Chaio, cuando tú y mina, ajá, la quinta, San Pedro, te quita el disfraz. Chaio, cuando tú y mina, ajá, la quinta, San Pedro, te quita. ¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanto luchar, siempre con la nuestra nos salimos. Aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío, el calor. Vamos a golpearlo, aquí traemos todo el repertorio que es. Ya se... Soy Sebastián Piñera y quiero contarle por qué quiero ser presidente. Quiero poder. Súmate, sigamos cambiando Chile. Yo soy Chile y quiero a Frei. Bate, bate, chocolate, todo Chile con Arrate. Bueno, nos estamos yendo, como sabés. Esto ha sido todo. ¿Quién sabe qué deparará? No te pongas así, Martín. ¿Qué deparará de nosotros en el 2010? Álvaro, te extrañamos. Te estoy buscando, América. La resistencia, la historia, la cultura. Laten en tu estación de radio. Latinoamericano. Estoy buscando América. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Buscando ese camino entre la oscuridad. Estoy buscando América. Doce minutos pasaron de las 7 de la tarde, esto es Latido Americano 2010. Seguimos acá al aire. Seguimos, todavía no nos sacaron. No. Y tampoco nos inundaron, porque estamos viendo en la televisión como Capital está absolutamente tapada por el agua. Sí, y aparte Leo, tanto invitar a los oyentes, todavía no dimos los teléfonos, no saben dónde nos pueden ubicar. Nada, a ver, ¿en qué teléfono nos pueden ubicar? Bueno, pueden llamar al 466-6559. Los que viven acá en Moreno, si llaman de otro distrito, 0237. O mensajes de texto al 15-6154-0359. Y ya empezaron a llegar, no terminamos. ¡Esa! Dice, buenas, buenas, abrazos de lluvia al equipo flamante de Latido, abrazos Fer. Muchas gracias, Fer. Gracias, Fer. Muy agradecidos por el mensaje. Son necesarios los abrazos, estamos, imagínense, todos muy nerviosos acá. Pero sí, cada vez menos, cada vez ya se nos está pasando de a poquito. De a poquito. Escuchaban la presentación de Latido, era el último programa del año pasado, el 12 de diciembre, si no me equivoco. Donde Leo y Martín estaban muy temerosos acerca de lo que iba a pasar este año. Exactamente, y donde también escuchamos a los candidatos a presidente para las elecciones en Chile, que eran el 13, si no me equivoco. No, el 17 de enero. No, pero la primera. Diciembre, no me acuerdo qué fue. Fue en diciembre, me parece que fue el 13 o 14 de diciembre. Y después hubo la segunda vuelta, bueno, que todos sabemos que ganó Piñera en Chile. Sobre eso vamos a estar hablando en Latido Americano del día de hoy. Exactamente, va a ser uno de los temas. También vamos a transitar, vamos a hacer un pantallazo sobre lo que pasó en Haití. Un poco en un recorrido por la historia, como para entender bueno, por qué es tan grave la tragedia, por qué se habla de tragedia, y ahondar un poco más en la situación actual respecto de la ayuda a Haití. Sí, porque no es menor, se habla tanto de lo que sucedió a partir del terremoto como lo que pasó antes del terremoto, y son dos elementos importantes para tratar. Primero, para entender la magnitud de la situación actual de Haití, es necesario poder ver la historia y ver qué sucedía antes del terremoto en Haití, y que no es algo que apareció en los últimos 2 años, ni 5 años, ni 10 años, sino que recorre toda la historia de esa isla caribeña, de esa media isla caribeña. Y también vos decías lo de la ayuda internacional. Exactamente, sí. Digamos, cómo se está planteando desde Naciones Unidas y desde la UNASUR, y bueno, cómo se van congregando los distintos países para hacer llegar la ayuda humanitaria, los préstamos, cómo intervienen los bancos. Bueno, un tema bastante interesante para analizar, porque bueno, está en juego el destino de la isla, ¿no? Que... Sí, recordemos, se calcula más o menos 200, 150 mil muertos. Sí, y todavía, bueno, se supone que sigue habiendo gente bajo los escombros, así que en realidad todavía no está definido el número total de muertes, ¿no? Bien, ese es uno de los temas que vamos a estar trabajando hoy en Latinoamericano, que es Haití, su historia y también su presente a partir de lo que fue el terremoto. No nombramos a Luciano Torreta, ya que estamos, lo nombramos, el columnista histórico. Perdón, historia. Luciano, perdón, Luciano. Doblemente histórico, Luciano, en ese sentido, columnista de Latinoamericano, que, bueno, como fue papá hace poco, está de licencia por paternidad, pero en poco tiempo... Lo felicitamos. Tiempo, desde acá le mandamos un abrazo grande y lo esperamos, obviamente, después de esa licencia para compartir con todos nosotros todo lo que él sabe sobre la historia. Va a haber otros columnistas que se van a ir sumando a lo largo del tiempo aquí en Latinoamericano. Los vamos a ir nombrando a medida que se vayan sumando sobre temas específicos y puntuales que vamos a ir trabajando durante el año acá en este programa. Exactamente. Y precisamente hoy sí vamos a tener la columna de literatura que nos la va a acercar Jorge Nina Giordulo. Bueno, ¿también sobre Haití? Sobre Haití, exactamente. Estuvimos en las reuniones de producción conversando justamente de generar algún tipo de relación entre el informe que íbamos a realizar sobre Haití y esta sección de literatura, y nos contaba que traía un escritor que... Que no recuerdo el nombre. No recordamos el nombre, ninguno de los dos recordamos el nombre, pero lo que nos parecía interesante es que rescatar un escritor haitiano que no solamente tiene una actividad conocida... René de Preste, acá nos ayudan. Gracias, seguramente la María. Pronunciación no es así, pero se escribe así, René de Preste, de Preste o como sea, que además de escritor ha sido militante social y tiene una mirada específica y puntual sobre Haití. Le pareció a Jorgelina, nos propuso como parte de su columna de literatura. Exacto. Y además vamos a estar hablando de Venezuela. Vamos a estar hablando de Venezuela, que ha salido en los diarios bastante seguido en este verano, en particular por dos elementos, podemos decir tres. Uno es la devaluación, el otro es la relación con los canales de televisión y las multas que han recibido muchos de esos canales de televisión, en particular RCTVI. ¿Recuerdan aquel canal que en su momento Chávez... no le renovó la licencia, el gobierno venezolano no le renovó la licencia y por lo tanto se generó todo un escándalo a nivel internacional con ese tema? Y que fue, perdóname, uno de los canales que apoyó el golpe de Estado en su momento, ¿no? Sí, es básicamente el canal más... La carta de presentación de la derecha. Sí, de la oposición. Yo hablaba hoy justamente con alguien que acaba de llegar de Venezuela y me comentaba que los demás canales han ido teniendo posiciones... abrimos grandes comillas, más objetivas. Por lo menos han dejado de atacar tan abiertamente. RCTVI continúa con una relación de ataque directo hacia el gobierno venezolano. Pero también la cuestión de los estudiantes y cómo se están movilizando y cómo comienzan a ser la cara de la oposición en Venezuela. ¿Por qué empiezan a ser la cara de la oposición en Venezuela? ¿Y cuál es el derrotero que viene llevando adelante después de 11 años de gobierno este proceso en Venezuela? Así que vamos a tratar de analizar someramente, como podamos en el tiempo que nos otorga un programa, poder analizar la situación venezolana para comprender más lo que está sucediendo y lo que puede llegar a suceder más adelante. ¿Y qué más? Y también vamos a hacer un recorrido así en forma de pantallazos breves por bueno distintos... países del resto de Latinoamérica, aparte de los que ya nombramos, como por ejemplo Colombia. Bueno, ver un poco cómo está la situación actual. Sí, en Colombia, perdón, sí, tenemos elecciones legislativas ahora en marzo y tenemos otro tema que es la reforma de salud que está llevando adelante el presidente Uribe. Cuando hablamos de campaña electoral en Colombia, tenemos que situarnos en una campaña con elementos diferentes a los argentinos, que tiene que ver con que algunos de los elementos que incluye la campaña, que pueden parecerse como por ejemplo denuncias de organismos internacionales, de ONGs, sobre la utilización de subsidios para presionar a diferentes sectores de la sociedad, se tiene que sumar a atentados en general realizados de la FARC hacia algunos candidatos, que además de candidatos son dueños de ciertas regiones y provincias, y de grupos paramilitares que atacan a las organizaciones sociales que logran sostener algún candidato en alguna otra región de Colombia. Vamos a tratar de analizar y ver qué está sucediendo en Colombia, qué puede suceder. Recordemos, hay elecciones presidenciales, así que empieza a calentarse con estas elecciones legislativas, pero todos ponen la mira en Uribe, que hoy leía, no es ni candidato, pero si fuera candidato sería el favorito. Es realmente muy interesante lo que sucede en Colombia, ya lo hemos trabajado, pero seguramente seguiremos trabajando. ¿Qué sucede con esta figura de Uribe en Colombia? Es un poco también hacer como marcar, si se quiere, como dos caminos que se están presentando dentro del mismo continente, ¿no? Como, por un lado, bueno, cuando hablamos del informe de Chile y Bolivia, era, bueno, ver qué está pasando con el resurgimiento de la derecha en Chile, que, digamos, es lo que significaría la presidencia de Piñera. Y por otro lado, el refuerzo del proceso que se viene dando, por ejemplo, en Bolivia, bueno, con la reafirmación en el poder de Evo Morales, y bueno, cómo se plantea esta disyuntiva, ¿no? Exactamente, y también para unirlo con Venezuela, digo, cómo hay que tener cuidado, porque el tiempo también va socavando el poder de aquellos que lo tienen, o sea, no es tan sencillo sostenerse esto para lo que es el proceso en Bolivia en relación al proceso de Venezuela, y cómo el tiempo va generando también algunas piedras en el camino en sí mismo. También vamos a estar hablando sobre Paraguay, también vamos a estar hablando sobre Brasil. Y la nueva candidata del... La candidata del PT, la candidata de... Dilminia, Dilma Rousseff, que se plantea, esta es la jefa de gabinete, tiene otro nombre el cargo, pero es el mismo cargo que el jefe de gabinete aquí en la Argentina, que el Congreso del Partido de los Trabajadores de Brasil ha designado como la próxima candidata a presidente de Brasil. Otro de las elecciones que van a estar interesantes... Porque también, esto que decías vos, se genera una tensión entre diferentes proyectos, no solo a nivel local, porque hoy en día en el mundo hablar de proyectos de nacionales es acotar. Sí, exactamente, justo teniendo en cuenta que ahora en marzo son las elecciones en Colombia y el año que viene tenemos elecciones en Brasil y Argentina. Y bueno, tenemos recientemente el triunfo de Piñera, el triunfo... de Evo Morales nuevamente, bueno, ir viendo cómo se perfilan todos estos gobiernos. Legislativas en Venezuela en septiembre. Exacto. Está bueno por ahí que lo hablemos ahora. En Latinoamericano este año vamos a intentar profundizar en qué sucede en los movimientos sociales, qué sucede en el pueblo, qué sucede en las organizaciones populares, más que centrarnos tanto como quizás nos pasó el año pasado en qué sucede en los gobiernos, pero es imposible analizarlo sin posar la mirada y sin ver hacia dónde van los procesos a nivel de los estados que forman América Latina y poder ver hacia dónde se dirigen y hacia dónde se dirigen las alianzas también, hacia Totalmente. Dónde se van acercando cada uno. Hay algo que a mí me resulta muy gráfico, que es escuchar un discurso de Piñera que me hace recordar mucho a ciertos funcionarios de acá de nuestro país y verlo a Evo Morales reasumiendo su cargo con toda su vestimenta nativa, acercando toda su origen, ¿no? Y lo fuerte que es eso en su mandato, cómo lo plasma en su gobierno y es algo que quizá trasciende lo cultural, o mejor dicho, lo cultural trasciende hacia lo político. Sí, además además de los pueblos indígenas, también sindicalista. La diferencia con Piñeira, que es un empresario, digamos. Ese tipo de elementos también son los que hacen una diferencia. Bueno, tenemos entonces algunos pantallazos sobre Colombia, Paraguay, Brasil. Nos olvidamos de Honduras también. Honduras también. Vamos a estar trabajando Haití, tanto en su historia como en su presente. Venezuela. Y algo de Uruguay también. Algo de Uruguay también vamos a estar viendo. Nos estábamos olvidando. Algo de Uruguay. Algo muy interesante que rescató nuestro compañero Martín Raffo. Así que vamos a estar trabajando con eso. ¿Qué tema nos dicen que estamos por poner? Decisiones de Rubén Blades. Decisiones de Rubén Blades. Escuchamos ese tema, la tanda, y ya volvemos. Latido Americano fue emitido en su horario, viernes de 19 a 22 horas. Lanchesco. La ex señorita no ha decidido qué hacer. En su clase de geografía, la maestra habla de Turquía, mientras que la susodicha solo piensa en su desdicha y en su dilema. ¡Ay, qué problema! En casa el novio ensaya qué va a decir. Seguro que se va a morir cuando los padres se enteren. Y aunque él salir huyendo prefiere, no llega a esa decisión, porque esperar es mejor. A ver si la regla viene. Decisiones cada día. Alguien pierde, alguien gana. Cuando su marido al trabajo se haya ido. contrario, sus reflejos son mucho, mucho más claros. La pregunta para la eternidad. Hola, ¿todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Este viernes 19 vuelve Aguafuertes Rockeras. Porque las bandas de Moreno necesitan espacio. Porque la gente quiere aire. Porque la cultura no necesita un refugio. ¡Aguafuertes Rockeras! Un programa con cosas que nos pasan. Aguafuertes Rockeras. Todos los viernes de 22 y pico, como siempre, a 24 horas. ¿Y cuándo lo vamos a grabar? ¿Ahora? Sí, ahora. ¿Y qué vamos a hacer? No sé, ¿alguien pensó algo? Ay, no tengo idea. Yo acabo de llegar. ¿Desde este sábado sería? A partir de este sábado, no, porque si no, mucho ya directamente ahí mandar la fecha y el horario y todo eso. Vamos uno y uno. A partir de este sábado. De 13 a 15 horas. Escucha Estado de Coma. En la 90.1. ¿Y qué va a haber en el programa, che? Y hay que escucharlo. ¿Cómo salgo de aquí? No puedo encontrar la puerta. Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunícate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste. Mucho palo pa' que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar. Mucho palo para que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Latido Americano, llamando a las cosas por su nombre. ¡Yanquis de mierda! ¡Sépanlo! Estamos resueltos a ser libres, pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste. ¡Ya basta! ¡Bingo! Yankee motherfucker, Yankee motherfucker, Yankee motherfucker. Presidente, hay quienes dicen que de todos modos, si el precio del petróleo sigue bajando, se estarían contemplando una devaluación, por ejemplo. ¿Qué nos puede decir al respecto? No tenemos hasta ahora ninguna necesidad de devaluar la moneda. Hemos tomado un conjunto de medidas. Hemos comenzado el año al ritmo normal, al ritmo necesario de desembolso en base al presupuesto. Hemos incrementado la recaudación impositiva. Al que escuchábamos recién en el audio era, obviamente, Hugo Chávez, presidente de Venezuela, en una entrevista que le hicieron hace un año. Leo, antes de que sigas, vamos a repetir los teléfonos, ¿te parece? ¿Cómo no? Bueno, pueden llamar al 466-6559 o mandar mensajes de texto al 15-6154-0359. Y tenemos dos mensajes que nos llegaron. Uno dice, qué alegría volver a escucharlos, de Sandra y Gustavo. Así que bueno, les agradecemos. Y Ana de Casco Salas, que bueno, nos felicita a todo el equipo con palabras muy lindas. Y nos pide que hablemos del Foro Social Mundial que se hizo en Puerto Alegre. Sí, en realidad este año se hizo, fue una sede descentralizada, creo que fueron 10 sedes que hubo en Brasil. No pudimos recordar la fecha, estábamos ahí todos discutiendo cuándo fue la fecha del foro, pero fue hace algunas semanas atrás, un mes como mucho. Si algún oyente sabe y quiere aportar. Le agradecemos. Pero bueno, solamente estaremos trabajando ese tema que fue parte de la reunión de producción del latinoamericano. Ahora volvemos a Venezuela. A Chávez. ¿Qué dijo Chávez? Chávez dijo hace un año, no hay necesidad de evaluar, las cuentas fiscales están en orden, no hay necesidad de absolutamente nada, y como casi todos nos enteramos en enero de este año, finalmente Venezuela tuvo que devaluar el bolívar fuerte, su moneda. ¿Qué fue lo que pasó en este año como para que se tenga que dar esta devaluación, que además a partir de la devaluación se generaron, por lo menos en la prensa pudimos ver, en los medios de comunicación concentrados, pudimos ver cómo se hablaba de este tema, como que bueno, Venezuela estaba entrando en un pánico absoluto. Después no se habló más, básicamente porque ese pánico fueron los esas corridas, vamos a decirlo así, uh-huh, fueron en los primeros días. ¿Qué fue lo que pasó en enero? En primer lugar, se llevó hacia una situación real el precio del dólar. En Venezuela había un precio del dólar oficial y otro extraoficial de la calle, con una gran diferencia entre uno y otro. Además de eso, lo que significa la baja en el precio del barril de petróleo, que descendió abruptamente a partir de lo que fue la crisis iniciada en octubre del 2008, hizo que los ingresos en dólares al país se redujeran bastante. Al mismo tiempo, las importaciones no se redujeron, porque como está tan concentrado el ingreso en Venezuela, a pesar de lo que se viene haciendo en los últimos 10 años, sigue estando bastante concentrado, las importaciones de bienes que se hacen en Venezuela siguen creciendo. De hecho, por aquí teníamos el dato, que las importaciones sumadas desde el 2003 al 2009 crecieron 479%. Estamos hablando de casi se quintuplicó la cantidad las importaciones en cantidad en dólares, ¿no? En millones de dólares. Uh-huh. Esto, coincidiendo con lo que significa la baja de entradas de divisas a Venezuela, generó un desequilibrio importante. A partir de este desequilibrio es que se genera un reordenamiento de lo que son los valores del dólar. El gobierno venezolano toma una medida que lo que hace es generar tres niveles, ¿sí? de dólar. Un nivel de dólar a 2.16, de que de 2.16 pasa a 2.60, que es un dólar para la compra en el exterior, es decir, para la importación de productos de alimentos, salud, educación, bienes de capital, es decir, maquinaria. También lo que tiene que ver con las remesas que se envían desde el exterior, o lo que tiene que ver con los gastos de los estudiantes venezolanos en el exterior. Para eso se mantiene un dólar a 2,6. Para lo que son la compra de plasmas, DVDs, autos, artículos de consumo. Artículos de consumo que no son imprescindibles, es decir, estamos hablando de ese tipo de artículos, se va a 4,3 bolívares. Después medio que subió un poquito más, pero para decirlo de alguna forma, 4,5. Una diferencia importante. Sí, pensemos que esto tiene que ver con que la importación de alimentos en un país como Venezuela, que casi no tiene agricultura, claro, es importante. La importación de elementos de salud o de maquinarias para poder industrializar un país que digámoslo seriamente, el mayor porcentaje de ingresos tiene que ver con el petróleo. Y no solamente en cuanto a exportación, sino lo que se genera dentro mismo de Venezuela, gira todo en torno al petróleo. Claro. Y es una matriz de producción, una matriz de país, de producción, de economía del país, que no se cambia de un día para otro. Y pensemos en todos los procesos que se vienen dando en Venezuela. Uno de ellos tiene que ver con el cambio de matriz. Ese cambio todavía no está verde. Claro, está verde. Claro. Le falta todavía para poder llegar. Después hay un tercer nivel de dólar, que es el dólar libre. El dólar que se compra y se vende en la calle, donde el Estado, reconociendo que existe, empieza a operar. Es decir, una de las políticas que se plantea es empezar a operar. Ahí es donde todo explota, según los medios concentrados, donde se generan las corridas para comprar televisores y DVDs, claro. No para comprar arroz, sino para comprar televisores y DVDs y autos. Se genera esta semicorrida y en el primer día de este cambio, este dólar flotante o este dólar libre o alternativo. Del mercado negro, alternativo, como queramos llamarlo, llegó a 9 bolívares. A la semana estaba a 5,8. Claro. Actualmente está a 5,5. Claro. Si pensamos que el dólar que está en oficial está a 4,50, el extraoficial está a 5,50, estamos viendo que, bueno, esa especie de super huracán que iba a pasar por Venezuela y llevarse todo puesto, no fue tan así. Pero eso no es lo único que está pasando en Venezuela y que podemos decir son los elementos del momento que vive. Hay un elemento que tiene que ver con la situación de la gente en la calle. Esto del dólar generó ciertas inseguridades o ciertos movimientos en la gente, pero en un sector, en ese sector que tiene la capacidad económica para ir a comprarse un auto o un DVD o un plasma. Recordemos, Venezuela es un país que hace 10 años tenía el 80% de su población bajo la línea de pobreza. Aunque hoy en día no sea esa la situación, la pobreza ocupa casi la mitad de la población venezolana, es decir, esto no afectó a la gran mayoría de la población. Sí, en cambio, lo que tiene que ver con la escasez de energía eléctrica, los cortes de luz. Algunos programados y otros no programados. Y aquí es donde se empiezan a ver elementos que tienen que ver con los 11 años de gobierno. Flaquezas del proceso. Flaquezas del mismo gobierno. Donde se estatiza la empresa de electricidad y no se genera un sistema eficiente, sino se construye una burocracia que más pone palos en la rueda que permite avanzar. El 80% de la energía eléctrica que se consume en Venezuela sale de una sola represa. Uh-huh. Esta represa, por la sequía, tiene menos agua. Al tener menos agua, produce menos electricidad. Al producir menos electricidad, hay cortes de energía. Hubo posibilidad de prevenir esto. Hubo inclusive dentro del gobierno. De hecho, había sido anunciado, ¿no? Por había sido anunciado, exactamente, por técnicos que están, digamos, con el gobierno. No es que la oposición estuvo denunciando, sino que dentro mismo del gobierno, chavista, hay... Chavista, no me gusta ser chavista, pero bueno, dentro del gobierno venezolano hay sectores, y esos sectores también están en pugna entre sí. Algo que comentábamos en alguna reunión de producción, al no tener una oposición lo suficientemente fuerte, el Partido Socialista Unido de Venezuela, lo que es el movimiento que lleva adelante el gobierno en Venezuela, absorbe todas esas contradicciones y absorbe a empresarios, absorbe a sectores de las clases medias, absorbe a sectores de las clases populares, con las contradicciones que llevan adelante desde mucho antes. Uh-huh. Esas contradicciones van generando rispideces dentro del mismo Estado, del mismo aparato del Estado, y generando este tipo de cuestiones. Esto que estamos hablando de tener una empresa de electricidad y no tener la previsión en un país que, con lo que compras una botella de agua, compras 15 litros de nafta. Es decir, podrían tener no me acuerdo el nombre cómo se llaman, pero los generadores de electricidad a base de nafta, de petróleo, y generar electricidad a un costo realmente mucho menor. ¿Y se podría hablar de negligencia? Se podría hablar bastante de negligencia, y de palos en la rueda que se van poniendo los diferentes sectores. Volvemos a decir, a falta de una oposición fuerte. Pero, entrando a la oposición. La oposición venezolana, recordemos, después de lo que fue el intento de golpe del año 2002, queda desarticulada. Desde el año 2002 hasta ahora, recordemos, pasaron 8 años, ha ido intentando volver a juntarse, unirse y lograr algún tipo de triunfo político. Lo lograron en lo que fue el intento de la modificación de la Constitución, que no se pudo llevar adelante, aunque después el gobierno venezolano logró instalar algunas modificaciones importantes. Pero no hay una cara visible de la oposición. Aunque hay sectores en Zulia, en algunos otros lugares, que tienen algún tratamiento desde los medios de comunicación, principalmente. No existe una base opositora grande, esas grandes manifestaciones que existían antes del 2002. Uh-huh. Hace pocos meses reaparecieron esas manifestaciones, pero no en manos de los partidos opositores, sino en manos de los estudiantes universitarios y secundarios, en un movimiento que tiene como símbolo una mano blanca. Se pintan las manos de blanco y salen a manifestarse. Salen a manifestarse, por ejemplo, por lo que pasó con RCTBI. Un movimiento serbio, ¿no? Es una traspolación del movimiento serbio que hubo de resistencia en algún momento, que fue llevado adelante por estudiantes. Y que es llevado adelante por estudiantes que, por ejemplo, ¿sabes quién es Milton Friedman? No. Milton Friedman es como el adalid del neoliberalismo, un economista muy importante de Estados Unidos que falleció. Y en Estados Unidos otorgan un premio de $500,000, que es el premio Milton Friedman. ¿Sí? $500,000 para alguien que, obviamente, estamos hablando del padre del neoliberalismo. Claro. ¿A quién se lo van a dar? A Evo Morales no se lo van a dar. Se lo dieron al líder de la... Al líder de los estudiantes universitarios le dieron $500,000 desde Estados Unidos a una fundación para felicitarlo por el trabajo que está haciendo. Es que sí, estos estudiantes son parte de una de las universidades centrales de Venezuela. Hay otra universidad, que es la Universidad Bolivariana, la nueva universidad, que funciona donde eran antes los edificios de PDVSA, donde estaban los gerentes de PDVSA. Ahí funciona una universidad que, a diferencia de la vieja universidad, no tiene examen de ingreso, su composición es mucho más popular, y ahí tiene más apoyo el chavismo. Pero en esta vieja universidad, donde siguen estando los mismos, digamos, las clases medias altas, siguen participando de ahí, se va generando este movimiento que plantea desde la paz, la libertad, es decir, con elementos bastante abstractos, se enfrenta a este gobierno. Cuando sucede lo de RCTBI, que es el viejo RCTB, que ahora es internacional, pero que sigue pasando, y pasó al cable, digamos, y sigue pasando noticias nacionales, y por lo tanto el Estado venezolano le pide que se acomode a las leyes, como a tantos otros canales. Bueno, como no se acomoda a las leyes que existen en Venezuela, como cualquiera de nosotros tiene que acomodarse a las leyes de cualquier lugar donde vive, recibe una multa y es sancionado con el cierre hasta que pague la multa. Como no paga la multa, sigue cerrado. Al estar cerrado, los estudiantes universitarios utilizan esa bandera para salir. Junto con los estudiantes universitarios, nosotros estuvimos viendo unos documentales, salen neonazis, salen figuras de lo que es la derecha de la oposición, que ya no tiene, digamos, espacio en Venezuela. Es decir, estos estudiantes universitarios son utilizados, no inocentemente, no es que estos grupos o los dirigentes de estos grupos no saben lo que están haciendo, pero hay toda una maniobra que tiene que ver justamente con atacar al gobierno, y le están logrando bastante. Es como si se perfilara un nuevo núcleo opositor, ¿no? Pero que no tiene... las caras están saliendo de estos estudiantes universitarios. Claro. Pero realmente no existe todavía. Me comentaba gente que viene de allá de Venezuela, que a los opositores uno les pregunta, bueno, hay que sacar a Chávez, ¿y a quién se pone? Y nadie sabe a quién. No hay figuras de recambio. Bueno, nos estamos quedando con muy poco tiempo. Nos hacen señas desde afuera. María, muchas gracias por estar y por hacernos estas señas. Seguiremos hablando de Venezuela. Vamos a intentar la semana que viene de esto que estábamos comentando, hacer una pequeña mesa con gente que hace pocos días llegó de allá para que nos pueda contar sus experiencias. Y que tiene quizás otra visión también, ¿no?, del proceso al interior. Bueno, seguimos en Latinoamericano. ¿Cuáles son los teléfonos que nos pueden llamar? Repetimos los teléfonos. Bueno, pueden llamar al 466-6559 o mandar mensajes de texto al 15-6154-0359. Y también nos habíamos olvidado decir que si quieren escribirnos mails, pueden hacerlo a latidoamericano@fmmoreno.com.ar. ¿Por qué la CIA mató a Omar Torrijos? Queremos decirle a la conciencia mundial, y que esto quede bien claro en la mente de todo el mundo, que nunca hemos sido, que no somos, ni nunca seremos, ni Estado asociado, ni colonia o protectorado, ni queremos agregarle más una estrella a la bandera de los Estados Unidos. Latinoamericano. Respuestas simples a preguntas complejas. RNB Noticias, la referencia responsable de la información. Panorama informativo de América Latina. Como bien decía el presidente del Consejo Supremo Electoral, este es el bloqueo más extenso, más largo, más injusto. Podemos decir que hemos avanzado en los puntos del acuerdo y hemos dejado hasta el final. Comenzamos con México. Familiares de víctimas de la violencia recriminan al presidente Calderón. El presidente mexicano, Felipe Calderón, recibió a familiares de los 16 jóvenes asesinados semanas atrás en Ciudad Juárez. Durante el encuentro, debió responder a las acusaciones por el accionar de las fuerzas policiales y militares en la región. Fuera del edificio de la conferencia, jóvenes, organizaciones políticas y familiares de víctimas del crimen organizado que realizaban una manifestación contra la presencia de Calderón fueron reprimidos y desalojados por la Policía Federal. Porque eran de 14 años en adelante, era una fiesta para un muchachito de 18 años. Póngase en mi lugar a ver qué siento yo, que yo no tengo a mis hijos, yo a los dos únicos hijos. Pero ¿verdad que ustedes, señores, no dicen nada? Ah, pero que dice el profe del presidente porque vino, qué bueno, pues sí. Quiero que se ponga en mi lugar ahorita lo que yo estoy sintiendo. Desde que el ejército fue lanzado a las calles en 2006 para controlar los altos índices de delitos, se han contabilizado 4.250 personas asesinadas en Ciudad Juárez. Además, organismos de derechos humanos denunciaron más de 1.000 desapariciones forzadas de personas en el mismo periodo. Pese a las protestas y las denuncias, el presidente ratificó que el ejército continuará patrullando las calles e interviniendo como hasta ahora. Reconstruyamos más rápidamente nuestras policías federales, estatales, municipales, la propia PGR, pero también por responsabilidad, amigas y amigos, porque sé que sería un golpe terrible, más grave aún para la seguridad de Juárez, el ejército no se retira de Ciudad Juárez. Venezuela. El gobierno acepta propuesta para estatizar cadena de supermercados. El presidente venezolano, Hugo Chávez, anunció el inicio del proceso de compra del 80% de las acciones de una de las mayores cadenas de supermercados de propiedad francesa. Al concretarse la operación, se formará una empresa mixta, cuyos hipermercados se unirán a las cadenas de distribución estatal que venden los productos a precios más accesibles para los sectores populares venezolanos. El presidente destacó que los precios son más bajos, no porque se esté perdiendo plata, sino porque se está eliminando la plusvalía. Además, expresó que las primeras ganancias del nuevo comercio estatal serán invertidas en la construcción de viviendas para sus empleados. Uruguay. Asume el nuevo Congreso. Comenzó un nuevo periodo legislativo con la asunción de los senadores y diputados electos en octubre pasado. La presidencia de ambas cámaras estará en manos de mujeres pertenecientes al gobernante Frente Amplio. Esta coalición de izquierdas, que integra a Mujica y está actualmente en el gobierno, cuenta con mayoría en el nuevo parlamento. tendrá 16 de los 31 senadores y 50 de los 99 diputados. Los históricos partidos Nacional y Colorado estarán representados por 30 y 17 diputados cada uno y por 9 y 5 senadores. El minoritario Partido Independiente tendrá 2 diputados. Pasamos a Colombia. Atentados y denuncias en campaña electoral. Denuncias de chantaje y atentados recalientan el clima electoral de cara a las elecciones legislativas del 14 de marzo. Al menos 6 muertos y 6 heridos fue el saldo del ataque contra la caravana de un candidato a gobernador del oficialismo en el sur del país. Según la versión del ejército, el atentado fue realizado por las FARC, que habrían intentado secuestrar al dirigente político. Además, la misión de observadores internacionales denunció amenazas a lo largo y ancho del país realizadas por funcionarios, candidatos, grupos paramilitares e insurgentes. La misión, integrada por 10 ONGs de Estados Unidos y Canadá, informó que las amenazas consisten en asesinatos selectivos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, compra de votos y chantajes con el otorgamiento de subsidios oficiales. Haití. Reabren el aeropuerto internacional a partir de hoy. El aeropuerto internacional de Puerto Príncipe permitirá a partir de hoy el aterrizaje de aviones de las principales aerolíneas comerciales del mundo, luego que fuera restringido el acceso desde el terremoto el pasado 12 de enero. El aeropuerto fue tomado por el ejército estadounidense días después del terremoto, acción que fue rechazada por Francia y varios países latinoamericanos que vieron obstaculizada la entrada de sus aviones repletos de ayuda humanitaria para la población haitiana. Según versiones periodísticas, los alimentos que están siendo distribuidos desde el aeropuerto están llegando vencidos a la población haitiana, debido a que tienen mucho tiempo guardado en los depósitos. Brasil. El MST lanza campaña por la liberación de los presos políticos. El Movimiento Sin Tierra de Brasil lanzó una campaña para denunciar la criminalización del Estado y los medios de comunicación contra las luchas por la reforma agraria. Además, exigen la liberación de los presos políticos. La campaña se debe a que en este momento decenas de campesinos sin tierra están presos en varias ciudades del país y otros fueron condenados a largas penas por el hecho de buscar tierra para sobrevivir y producir. El movimiento destacó que la ofensiva contra los sin tierra está articulada en conjunto por los grandes medios de comunicación, los latifundistas, el agronegocio y diversos sectores de la policía y del poder judicial. Esta fue la primera parte del panorama de noticias de América Latina. De toutes les...

Para más información, www.afsca.gov.ar. Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Una ley para que hablemos todos. Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Latido Americano fue emitido en su horario, viernes de 19 a 22 horas. Seguimos en Latido Americano. Le recordamos a los oyentes, si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo al 466-6559. Si quieren enviarnos un mensaje de texto, pueden mandarlo al 15-6154-0359. Y tuvimos un llamado, Paola del barrio Los Hornos, se comunicó acá con la radio, con FM Moreno, para denunciar la situación que se está viviendo en el barrio con las lluvias que se estuvieron dando en la tarde de hoy. El barrio está completamente inundado, están denunciando los problemas que tienen en el barrio para poder entrar, salir, vivir, estar. Han intentado comunicarse con la gente de los bomberos, pero les fue absolutamente imposible. Nosotros, que estamos cerca, nos acercamos hasta allá y les pasamos el mensaje, pero nos parece importante poder comunicar, también porque hay problemas de todo tipo al estar la inundación. Y nos comentaron que mañana van a cortar la ruta 197 justamente para protestar por la situación en la que están viviendo y por el abandono que están viviendo a partir de la inundación que se está viviendo. Intentamos a las 10 de la mañana, me dicen acá, se van a estar juntando ahí en la ruta 197, imaginamos ahí cerca del barrio, a la altura del barrio Los Hornos. Les pedimos, estamos intentando comunicarnos para poder salir al aire con ella o con algún otro vecino de ese barrio, pero también nos fue muy difícil comunicarnos. Les pedimos a cualquier oyente de ese o de otro barrio que nos comente cuál es la situación. Y también si alguien más puede hacer la prueba de comunicarse con los bomberos o... Exacto, bueno, poder por ahí presionar entre todos de llamar por teléfono. Nos decían que estaba absolutamente congestionado los llamados a los bomberos, pero bueno, acercarse de alguna forma, quizás comunicándonos a nosotros podamos ir comunicando también a la gente de los bomberos para que puedan acercarse a ayudar a la gente en este barrio. Repetimos, en este caso fue del barrio Los Hornos, que mañana a las 10 de la mañana se van a juntar para cortar la ruta 197. Bueno, Leo. Dijo Evo Morales Ayma. Cuando uno trabaja por la igualdad, por la justicia social, es perseguido, es conspirado por algunos grupos que no les interesa la igualdad de la humanidad. Que siento que es una lucha histórica de nuestros pueblos, es la lucha de ricos y pobres. Es la lucha de capitalismo versus socialismo. Esa lucha histórica se repite ahora, pero yo siento que hay levantamiento de pueblos contra un sistema capitalista. De dirigente a presidente me he dado cuenta perfectamente que el capitalismo es el peor enemigo de la humanidad. Latido Americano, llamando a las cosas por su nombre. Bueno, ¿qué estabas diciendo? Justo No, estaba preguntando si había parado de llover. Bueno, acá en Moreno, por lo que nosotros podemos llegar a ver y lo que ve nuestra productora María, ha parado de llover aquí en Moreno, así que por suerte, por lo menos en Moreno Centro, no está lloviendo. Esperemos que así suceda en otros lugares donde se está inundando. Que se descongestione un poco el agua, ¿no? Y justamente estamos viendo acá en TN, Palermo sin luz y todo el mundo inundado también. Así que parece que es generalizada la cuestión. Así es. Bueno, ¿te parece si entramos en el informe de Chile? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó en Chile que lo tomamos como elemento para analizar hoy? Bueno, en principio el 17 de enero, por segunda, en la segunda vuelta electoral, Bueno, se pronunció presidente Sebastián Piñera. Bueno, ganó con el 51,61% frente al candidato oficialista Frei, que obtuvo un 48,38%. Bueno, Piñera en su discurso postelectoral se jacta, ¿no?, de la gran mayoría que lo votó, pero en realidad es visible que no hubo mucha diferencia. Y ahí aparte hay un dato que no fue muy difundido, que el 40% del padrón electoral no fue a votar o anuló o bueno, no figuró en, no dio su voto, digamos. Recordemos que en Chile el sistema electoral, que es heredado de la Constitución hecha por Pinochet, es bastante restrictivo en cuanto a la cuestión del voto. Uno tiene que anotarse. Después de anotarse, uno puede no ir a votar también. Es decir, es muy poca la gente en relación a lo que es la población chilena que efectivamente emite su voto. Y en general los que están más fuera de esto son los jóvenes, que son los que menos por ahí se entusiasman. Principalmente en estas elecciones donde tenían de un lado a Piñera y del otro lado a Frei, dos candidatos que a la juventud los llamaba poco y nada. Teniendo en cuenta lo que fue el movimiento de los pingüinos, de los estudiantes secundarios y también algunos universitarios, seguramente Ominami, si recuerdan el año pasado que hablábamos de él, quizás hubiera sido una opción que los hubiera atraído un poco más, pero no fue el caso. En la segunda vuelta quedaron Frei, que ya había sido presidente por la Concertación, una Concertación que se empieza a desmembrar a partir de lo que fueron estas elecciones. Exactamente. Bueno, este señor Sebastián Piñera es un mega empresario, como se conoce, es el dueño de LAN. El 11 de marzo va a asumir su cargo. Y como particularidad, tenemos la formación de su gabinete, con ministros que, bueno, tienen todos alguna vinculación al sector empresarial. Sí, fue muy graciosa la noticia la semana pasada, me parece que había salido, que comentaba esto, que Piñera le pedía a sus ministros que renuncien a sus empresas para poder ocuparse, y había una ley, la ley del fideicomiso ciego, que se iba a implementar para que todos los empresarios puedan ser ministros, presidentes, digamos, puedan ocupar un cargo en el Estado sin problemas de que se los relacione con sus empresas, porque iban a dejar esta empresa a nombre de un fideicomiso y cuando salen de la función pública se la iban a devolver. Pero es en algún sentido sanitas y salvas. Sanitas, exactamente. Igual pueden sacar ganancias de ese fideicomiso. Es decir, pueden seguir viviendo de las ganancias de ese fideicomiso, pero no pueden ellos participar legalmente, por lo menos, de las decisiones que se tomen en esas empresas. Esto comenzando por Piñera, pero aparte todo su gabinete está conformado en su mayoría por empresarios de diferentes sectores que entran en contradicción con su función pública. Exacto. Y bueno, ¿y quién es este señor Piñera? ¿Quién es? Bueno, es una persona ligada a la política desde el comienzo de la década de los 70, al principio simpatizante de la Democracia Cristiana, que bueno, mantuvo esa afiliación durante años, y luego fue derivando hacia la derecha. De hecho, bueno, hoy por hoy fue el candidato de la Alianza por Chile. Y bueno, en 1989 fue elegido senador por el Partido de Renovación Nacional, que es un partido marcadamente derechista de Chile. También fue candidato a presidente en las elecciones de 2005, en las que ganó Michelle Bachelet. Bueno, ahí lo derrotó, Bachelet derrotó a Piñera en también la segunda vuelta. Claro. Exactamente. Y bueno, hasta el momento, después de 20 años, el Poder Ejecutivo estuvo en manos de la Concertación. Entonces, bueno, lo que nos preguntamos es qué pasó con la Concertación, por qué después de 20 años de continuidad en el gobierno se da este viraje. Y la emergencia de este personaje, Piñera. Sí, porque Piñera viene a asumir desde un lugar de la renovación, de algo nuevo, cuando en realidad viene con amplios sectores que apoyaron al pinochetismo. Cuando hablamos que fue de la Democracia Cristiana, uno de los principal partido que se enfrentaba a Salvador Allende en su gobierno, y a pesar de estar en la Concertación, Bueno, a partir de la derrota electoral se empezaron a ver quién está para cada lado, inclusive dentro de la concertación. Bueno, perdón, me colgué. Estamos, nos están haciendo señas que nos queda poco tiempo para este informe y muchísima información sobre lo que sucedió en Chile, lo que está sucediendo y para poder seguir analizando quizás. Sí, un poco es plantear esta incógnita, ¿no? De, bueno, cuáles son, estar atentos a las propuestas de Piñera, saber, bueno, de dónde proviene y un poco también... saber ver el otro proceso, ¿no? Por ejemplo, el de Bolivia. Y bueno, ver cómo se va dando esta disyuntiva. Seguiremos trabajando en Latinoamericano sobre estos temas. Solamente la semana que viene podremos completar el informe. Ahora vamos a escuchar algo de música de Inti Illimani. Vamos ahí. De noches sin estrellas, de ríos y mares, de gente sin tierra, de ríos y mares, de gente sin tierra. Sembrar en tus manitas primaveras, saber de tus sueños y en tus ojos quiero verme, y buscar muy juntos por el camino del tiempo la verdad amarga de niños que sufren, la verdad amarga de niños que sufren. El sol cada mañana brille más, y en tu carita pequeña mil caricias todas nuevas, estrellas celestes palpitando en tu mirar. Thank you. Bien, estamos escuchando Niña Mía, un poco de música boliviana de los Jarcas. En un pensamiento nuevo, donde el sol cada mañana brille más, y en tu carita pequeña mil caricias, todas nuevas. Estás escuchando Latido Americano. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Minutos pasaron de las 8 de la noche. Seguimos acá en Latido Americano. Les recordamos, si quieren comunicarse con nosotros, directamente al 466-6559. Si quieren enviarnos un mensaje de texto, pueden hacerlo al 15-6154-0359. Y si es por vía de internet, por un mail, pueden hacerlo a latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Bueno, estamos acá en el piso con Fernando Gómez, que es otro de los integrantes del nuevo equipo, que nos vino a hablar un poco de Paraguay, ¿no, Fer? Uh-huh. Vengo a comentar algo de Paraguay. Las cosas están me trae un poco. Las cosas, estamos nerviosos. Estamos nerviosos, sí. No, un poco vengo a hablar de dos temas. Un poco es la situación del dengue, que está bastante avanzado. Ajá. Y el segundo tema es las agresiones hacia el gobierno de Lugo. El dengue acá en la Argentina, este año casi no hubo, por lo menos la psicosis que fue el año pasado, no hubo la cantidad de casos. En Paraguay eso también se está dando así. ¿De menor cantidad de casos o está más preocupante la situación? Está más preocupante la situación. Según la Dirección General de Vigilancia de la Salud, desde noviembre pasado hasta ahora asciende a 1.653 casos. Igual, dentro del gobierno se da la prevención de epidemia. Pero los casos y además las lluvias torrenciales no ayudan para nada que el dengue deje de ser preocupante. Sí, el clima sobre todo es muy favorable, ¿no? La situación. Además las lluvias torrenciales dejaron a 1.200 familias afectadas. También hablábamos de un poco de las acusaciones a Lugo, el Partido Liberal. Lo venía acusando hace de tener hijos, inclusive, y ahora una de las nuevas acusaciones es que forma parte de su gobierno, dicen, grupos de Ejército del Pueblo de Paraguay, el EPPP, quienes fueron parte de los que realizaron un secuestro y un asesinato de la hija del expresidente Raúl Cubas. Sí, se ha en los últimos tiempos. En Paraguay se dio toda una discusión a través de los medios de estos grupos militares que estarían generando situaciones de secuestro principalmente. También hubo acusaciones de que habían secuestrado a otro empresario. Se generó toda una campaña mediática muy grande. Más que el objetivo de liberar a este empresario, el objetivo era pegarle al gobierno justamente. Recordemos, se hablaba el año pasado de que lo que había pasado en Honduras, el próximo paso era que pase en Paraguay. Este Partido Liberal, que en realidad fue aliado de Lugo para llegar al gobierno, ahora se ha convertido en oposición, como sucede en algunos otros países de América Latina, como pasó en Honduras, donde Zelaya tuvo una situación bastante similar. Y el tema de estas acusaciones tienen que ver con desprestigiar al gobierno a partir de actividades que tiene que ver con secuestros de empresarios, con un tema absolutamente ajeno, y con entregárselo a algunas organizaciones que en algunos casos se presentan como absolutamente inventadas o como organizaciones que existen, pero que no necesariamente generan ese tipo de hechos como los secuestros, y que lo que se plantea es que efectivamente no están relacionadas con el gobierno y no con Lugo, que no estaría, por decirlo de alguna forma, no estaría tan a la izquierda, digamos. Lugo, por su misma posición política, no estaría relacionado, sería muy difícil que estuviese relacionado con organizaciones que planteen a esta altura la lucha armada en un lugar como Paraguay. Sí, igual Lugo se defiende diciendo que en su momento, en el gobierno anterior, ninguno de los que ahora acusan se cuestionaron en ese momento o investigaron realmente cómo fue el asesinato de la hija del expresidente. Hubo 6 presos aquí en la Argentina que estuvieron presos por ese secuestro y asesinato, y que inclusive se planteaba la nulidad de la acusación hacia ellos por una cuestión de tiempos. En este momento no recuerdo exactamente, pero lo hablamos bastante aquí en Latinoamericano, los oyentes recordarán, cuando hablábamos de esta situación de los presos que se habían podido llegar hasta Argentina y que finalmente Argentina los extraditó hacia el Paraguay. Bueno, es todo. Bueno, Fer, gracias. ¿Pasaron los nervios? No. Bueno, todo bien igual. Muchas gracias. De nada. Por estar acá. Nos vemos. Gabriela Oviedo, participante del concurso Miss Universo, dijo en el año 2004: desafortunadamente la gente que no conoce mucho sobre Bolivia piensa que todos somos indios. Es La Paz la imagen que refleja eso. Gente pobre, gente de baja estatura y gente india. En Santa Cruz de la Sierra somos altos, somos gente blanca y sabemos hablar inglés. Latinoamericano. Periodismo pobre, indio y de baja estatura. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Ah, ¿y cuándo lo vamos a grabar? ¿Ahora? Sí, ahora. ¿Y qué vamos a hacer? No sé, ¿alguien pensó algo? Ay, no tengo idea. Yo acabo de llegar. ¿Desde este sábado sería? A partir de este sábado, no, porque si no, mucho ya directamente ahí mandar la fecha y el horario y todo eso. Vamos uno y uno. A partir de este sábado, de 13 a 15 horas, escuchá Estado de Coma en la 90.1. ¿Y qué va a haber en el programa, che? Y hay que escucharlo. ¿Cómo salgo de aquí? No puedo encontrar la puerta. Ayúdenme. Hola. Facu. Víctor. Darío. Acá no hay nadie. ¿Dónde se habrán metido? Ni idea, pero seguro que el viernes a las 10 están acá. Este viernes 19 vuelve Aguafuertes Roqueras. Aguafuertes Roqueras, todos los viernes de 22 y pico, como siempre, a 24 horas. ¡Juicio y castigo! Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunícate con Hijos Zona Oeste, 15-59-54-5931, o escribinos a juicioycastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos Zona Oeste. Mucho palo pa' que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo pa' que aprenda. Mucho palo pa' que aprenda a no volar. Mucho palo pa' que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Estás escuchando. Estás escuchando. Latido Americano. Latido Americano. Por FM Moreno 90.1. Estación de información. Seguimos en Latido Americano. 32 minutos, 8:32, 20:32, como quieran que lo diga, pero son las 8:30 pasadas. Los teléfonos para comunicarse con nosotros siguen siendo el 466-6559, y si quieren enviarnos un mensaje de texto para que lo podamos leer, lo pueden hacer al 15-6154-0359. Agradecemos todos los mensajes que llegaron felicitándonos y dándonos su apoyo. Les agradecemos a todos. Muy lindo, gracias a todos los oyentes. Exactamente, por ahí no los leemos todos, pero tenemos que seguir con el programa. Vamos a hablar, lo dijimos al principio del Latido Americano, sobre Haití, tratando de entender que el terremoto es uno de los momentos de la historia de ese país que han llevado a esta situación que viven hoy los ciudadanos de Haití. Pero no fue el primer momento ni es la raíz absoluta del problema. ¿Cuáles son esos momentos que han ido marcando la historia de Haití y que permiten entender la situación actual de los que viven allí? Bueno, Leo, hay como tres momentos claves, en realidad, para marcar la historia. En principio es la de la conquista. Colón llega a la isla, a la Española, que así fue bautizada por él en 1492. Ahí comienza todo el periodo de saqueo, digamos, principalmente de los recursos naturales de la región. Los indígenas, o mejor dicho, aborígenes o pueblos nativos, eran obligados a trabajar en las plantaciones, esclavizados. Tal es así que, por ejemplo, hay un cálculo que dice que en 1506 se calcula que había 60.000 habitantes en la región, y en menos de 40 años, o sea, ya en 1540, prácticamente la población nativa había sido exterminada, ya sea por la matanza de los españoles o por enfermedades que traía el hombre blanco y que el hombre nativo no estaba preparado para soportar. Tal es así que ahí comienza otro periodo, que es el de la importación de esclavos, si se quiere, provenientes de África, primero por parte de España y después por parte de Francia. Bueno, estos esclavos eran obviamente traídos a la fuerza y también obligados a trabajar esclavizados en las plantaciones. Ya en el siglo XVII, a principios del siglo XVII, en 1606, el entonces rey español Felipe III ordena que todos los habitantes, que la mayoría eran descendientes de esclavos africanos, se alejaran de las costas, porque en las costas era donde España justamente desembocaba con sus corsarios y los piratas, y así era como se posibilitaba el comercio con la región. Ahí empieza como toda una sensibilidad, si se quiere, de los esclavos, que sienten esto como una invasión y como una amenaza a su persistencia, y obviamente con todo un proceso. En 1791, creo que fue 2 años después de la Revolución Francesa, ¿no? La Revolución Francesa fue en 1789. La población esclava hace la rebelión contra... en ese momento ya era el gobierno francés. O sea, después de ser español lo toman los franceses. Claro, porque a medida que los españoles van colonizando América y empiezan a descubrir más el continente, es como que dejan abandonada la isla. Entonces, a partir del tratado que se llamó de Ryswick, en 1697, ya entonces en Francia gobernaba Luis XIV, y ahí lo que hoy se conoce como Haití es declarada colonia francesa. Entonces los esclavos ya se sublevan contra el colonialismo francés. Bueno, eso es un dato importantísimo en la historia de Haití. ¿Por qué? Porque no solamente fue la primera rebelión esclava con éxito en la historia del mundo, sino que Haití se convierte en la primera nación negra y en la primera nación independizada latinoamericana. Ya había sucedido la de Estados Unidos, de hecho, muchos esclavos negros habían participado en la rebelión de Estados Unidos, pero esta es la primera colonia latinoamericana que se rebela contra el imperialismo. Fuera de lo que fueron las colonias inglesas, sí, que después conformaron Estados Unidos, que en ese momento eran un pedacito de lo que hoy en día es Estados Unidos. Recordemos que después le compran a Francia, le invaden a México, invaden territorio español. Es decir, hubo después todo un proceso de anexión que hizo el que después fue los Estados Unidos. El resto de América y el Caribe seguía bajo el dominio de la colonia española, portuguesa, francesa y otros ingleses. Y este es el primer... el primero, después de lo que fueron las colonias norteamericanas, que se rebela contra eso y crea... Con éxito. Y fundan una nueva nación, claro, negra. Negra, de esclavos e independiente en América. Un ejemplo malísimo y que seguramente pagaron el precio de generar un ejemplo como ese. Sí, de hecho, bueno, obviamente empieza a despertar mucho recelo en Estados Unidos, que teme que sus esclavos en su territorio se sublevaran de la misma manera. De hecho, costó mucho que Estados Unidos y, bueno, también Francia reconocieran la independencia de Haití. De hecho, Francia pone como condición para reconocer a la nación soberana una indemnización de... Yo encontré dos datos. Uno que dice de 90.000 francos oro y otro que dice de 150.000 francos. No tengo el dato preciso, pero bueno, así es como que se crea la deuda externa de Haití. O sea que nace con una deuda externa. Totalmente. Creada por pagar por la libertad. Exactamente. Bien. Y de intereses impuestos. O sea que no tenían nada que ver en realidad con la administración interna del territorio, sino que viene impuesta desde ya, desde movida. Claro, antes de poder construir un país ya estaban endeudados y en forma bastante importante con Francia. Sí, es irónico. Pero bueno, la población de Haití tenía... A ver, María me está haciendo señas. ¿No? Persigo entonces. Perdón. Vayamos al siglo XX. Bien. Que es donde se empieza quizás a ver cómo distintas potencias, como Estados Unidos y Francia, siempre ahí presentes, empiezan a ocupar militarmente el territorio haitiano. A principios del siglo, entre 1915 y 1934, la Casa Blanca destina fuerzas militares y ocupa Haití. Una ocupación militar directa. Una ocupación militar. En 1957, o sea, todo ese periodo fue ocupado por fuerzas militares, pero en 1957 asume François de Duvalier, un dictador feroz. Papadoc. Papadoc, obviamente, fiel a los objetivos imperialistas. Y en 1971, al morir, queda al mando de Haití su hijo, Jean-Claude, otro déspota y dictador feroz, sí, que finalmente es obligado a exiliarse en 1986 debido a una revuelta también que se da en la población haitiana. Bueno, obviamente que se verá que coincide con los procesos revolucionarios que se dan en América Latina y con la persecución que se da desde Estados Unidos y el consenso de Washington frente a todas estas a todos estos procesos revolucionarios. La deuda externa de Haití en ese periodo, o sea, en el que va entre 1957 y 1986, que es la dictadura de los Duvalier, se multiplica por 17. Por 17. La fortuna que tiene Duvalier hijo cuando es exiliado a Francia es mayor que la deuda externa haitiana en ese momento. O sea que, bueno... Sí, con expropiarlo ya pagarías la deuda. Exactamente. No por nada, mejor dicho, cuando uno ve las imágenes en la televisión de la pobreza haitiana, de cómo las condiciones en las que vive la gente, en las calles, sus viviendas, el sistema de salud, los índices de analfabetismo, de mortalidad infantil, de esperanza de vida, que son decadentes, viendo, analizando estos datos históricos, es como que dice, bueno, es lógico, ¿no? Claro, o sea, ciertos sectores de Haití, con el poder concentrado, económico concentrado, y con el apoyo militar de naciones como Estados Unidos o como Francia, seguramente difícil para el pueblo poder ganar esas luchas. Y no significa que no haya habido rebeliones o que no haya habido una resistencia a esta situación, pero sí que obviamente entre la concentración del poder económico y un poder militar como puede ser el de naciones como Estados Unidos o como Francia, difícil para un pueblo como el haitiano poder defenderse de esa situación. Tal cual. Bueno, lo último que nos queda así muy rapidito es comentar una figura que surge en Haití, que es Jean-Bertrand Aristide, que en principio es el primer presidente electo democráticamente en Haití, que gana por amplia mayoría, es aclamado popularmente, pero un año más tarde es destituido de su cargo a través de un golpe de Estado, obviamente dirigido por Estados Unidos, y hasta el 2004 se van sucediendo en el poder, o sea, el que reemplaza a después del golpe de Estado queda al mando de las Naciones Unidas. Vuelve Aristide, pero como no se le aceptaba una segunda candidatura porque la constitución no se lo permitía, queda en el poder René Preval, que es el actual presidente de Haití. Hasta el 2004 Preval y Aristide se van sucediendo en el gobierno. Obviamente Preval está totalmente manipulado por las políticas neoliberales. Y Aristide finalmente es sacado de su cargo, acusado de narcotraficante y su gobierno de altamente corrupto. Sí, recordemos, Aristide fue en su momento... A mí me gustan hacer como comparaciones. Es como Alan García, que en los 80 era progresista y después se hizo neoliberal. Bueno, sí. Una cosa así, Aristide. Bueno, pero fue poco obligado también por la situación que se planteaba desde Estados Unidos, ¿no? Bueno, nos vamos antes de que nuestra productora nos tire con algo. Sí, perdón. Vamos a escuchar un poco de música, música de Haití. Igual nos falta la segunda parte del informe, que es donde vamos a hablar más de la actualidad. Ya volvemos. Latido Americano fue emitido en su horario, viernes de 19 a 22 horas. Fèm pliye famim, malke sam biye viw, maman do kote miye la. Chak wikend ki rive, ou vle pou nal bouje, la kay mwen neglije. Pou ki sa rive la, li met 1er janvye, kelke swa jou ferye, se avan mwen pase l onor, pou ki sa rive la. Souri, senti ma anesthésie. Toujours souffre plaisir, toujours vle jouir la vie. Ah, ça c'est pour garantir, sans mauvaise aventure. L'arrêté ou garder, ou vle décontrôler. Senti m'pouet pour mal. Oh non, pour qui ça arrive là? Ou vle pour m'décider, après nous à laisser. Vle rivase, oh non, pour qui ça arrive là, ça arrive là, oh non. Si je dis à ma chaîne, où vle bon promène, moi te trouve trop belle, pour me goûter yon femme superficielle. Si je dis à ma chaîne, où vle bon promène, ou tellement quoi nan ou, ou si tellement bon cours, tout non. Thank you. step my brushie. Oh no, oh no, oh no, no, no. Iremosa, iremosa, iremosa. Kiki, kiki, kiki, demo, iremosa. Estamos escuchando música de Haití, Kidemon Saatubadu, se llama este tema, seleccionado por nuestra compañera Cecilia D'Amico. ¿Cómo es el tema? Kidemon Saatubadu. ¿Traducido? No, es creole, bueno, yo la verdad. Música haitiana. Muy hasta lindo. Ahí no llego. Bueno. Fom sa, pou jom konen byak fabri souzye. Se le kap chage ma doat a goch. Fom sa, pou go bare pou mwen ale. Bueno, estuvimos recién conversando sobre la historia de Haití, sobre lo que, vamos a llamar esos momentos que fueron constituyendo lo que se convirtió Haití desde la colonia hasta ahora. Lo hicimos muy rápido, así que sí. Obviamente fue un paneo por encima. Pero hablemos, ¿qué pasa en Haití a partir del 12 de enero? A partir del 12 de enero. Bueno, en principio hay que decir que el terremoto, que fue de 7 grados en la escala de Rich, devastó prácticamente Puerto Príncipe, que es la capital, y sus alrededores. Y bueno, lo que se plantea es cómo reconstruir todo eso, ¿no? Para lo cual la cumbre de UNASUR convoca, hará un par de semanas, una reunión especial para tratar el plan de ayuda a Haití. Bueno, preparamos un informe donde plasmamos qué fue lo que se acordó. ¿Producción? ¿Vamos a escuchar el informe? Ahí vamos. Bonjour, mamá sirva. Ella mueve. El acuerdo final de la cumbre convocada por la UNASUR en Quito fue destinar un financiamiento de 300.000 millones de dólares para la ayuda humanitaria. Se creará un fondo de 100.000 millones que aportarán distintos países, según el Producto Bruto Interno de cada uno de ellos. Se sumará un crédito de 200.000 millones de dólares que el Banco Interamericano de Desarrollo financiará en 20 años y con bajas tasas. Entre esas contribuciones concretas, podemos señalar el respaldar el llamado del Relator Especial de Naciones Unidas sobre deuda externa, para que se condone la deuda externa de Haití. Rafael Correa, presidente de Ecuador. Hacemos un llamado cordial a todos los acreedores, en particular a los organismos multilaterales, insistimos para la condonación total de la deuda externa haitiana. UNASUR resaltó la necesidad de que la cooperación se realice en el más absoluto respeto a la soberanía nacional y al principio de no intervención en los asuntos internos de Haití. Esta apreciación se interpretó como una crítica a la ocupación militar de los Estados Unidos, que destinó una fuerza de 20.000 soldados en la isla. La presencia militar, la presencia económica, la presencia financiera, la presencia de ingenieros, la presencia médica, todo debemos nosotros canalizarla a través del Estado. Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia. Y parte de los recursos de UNASUR debe dirigirse a financiar Estado, a construir Estado, a levantar institucionalidad del Estado. En el documento final de 12 puntos también se establece un plan de ayuda que incluye el envío de carpas y la construcción de albergues. Y además declara la intención de eliminar temporalmente los aranceles para productos haitianos y estimular la inversión en la isla. Curiosamente, ya existe una empresa recolectora de escombros muy interesada en invertir en Haití. Se debe reconstruir, refundar un Haití que no se concentre solamente en Puerto Príncipe. René Preval, presidente de Haití. Hay que descentralizar el país. Es necesario promover una agricultura que sea rentable, que se preocupe por el medio ambiente, que proteja la tierra y que evite la contaminación del agua. Tan solo 272.000 personas de los 3 millones de afectados tienen resguardo en tiendas de campaña. La época de lluvias dificulta la distribución de los alimentos, mientras las condiciones de salubridad no han mejorado en absoluto. Unas 470.000 personas viven en campamentos en Puerto Príncipe y alrededores. Solo en la capital se necesitan 18.000 letrinas para 900.000 personas y hasta ahora solo hay 900. Cualesquiera sean sus proyectos, ningún plan reconstruirá el país si no se basa en todos los compartimentos de la sociedad haitiana, si no se recuerda que el siniestro a reparar no data del terremoto de 2010 y que el urbanismo es tan solo una dimensión. Reconstruir Puerto Príncipe y sus alrededores o construir Haití. Casa del Rock Forever, yes I am. Yes, I am. Se pa kou yon gen chantrel, yon zetwal karem. Bueno, como se planteaba en esta pregunta, última pregunta del informe, si se trata de reconstruir solamente Puerto Príncipe o construir Haití por, por primera vez, ¿no? Bueno, se abren como dos problemas. Por un lado es que toda la ayuda financiera que se anunció debido al terremoto ya está comprometida en el pago de la deuda. O sea, ya está diseñado en cuántos años, con qué tasas de intereses deberá Haití. Otra vez, sí, pagar por algo que, bueno, es ajeno a la administración de ellos, ¿no? Por otro lado, según las últimas estimaciones, más del 80% de la deuda de Haití está en propiedad del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, que cada uno con un 40%. Por lo tanto, el tema acá es, bueno, cuáles son las jugadas que plantea el Fondo Monetario Internacional y, bueno, ligado a estos bancos, ¿no? Y también, obviamente, qué rol está jugando Estados Unidos en este proceso, digamos, de ayuda. Claro, habría que pensar si van a poner en juego la liquidez de estas entidades financieras por un país como Haití. Es decir, si le condonan la deuda a Haití, significa que van a tener menos dinero para enfrentar situaciones y, por lo tanto, otros países, otras economías pueden llegar a verse afectadas, como puede ser la de los países centrales principalmente, que son los que generan las divisas para que estos bancos puedan prestar. Entonces, ante esta situación tienen que definir si es el dinero para estos países centrales o la posibilidad de Haití de reformularse como país o poder pensarse definitivamente como un país posible. Sí, como lo escuchamos a Rafael Correa, el presidente de Ecuador, que pedía la condonación de la deuda, bueno, nosotros pensábamos si esto realmente será o estará en vistas del Fondo Monetario Internacional, de Estados Unidos y, bueno, todos los acreedores de la deuda de Haití, ¿no? Sí, hablábamos de cuál es el interés de países como Estados Unidos en Haití. Bueno, exactamente y completamente quizás no lo sabemos, pero históricamente ha habido muchas sospechas en cuanto a que Haití es una de las vías de la llegada de todo lo que es la droga que llega desde América Latina, desde el Sudamérica principalmente. Las dos vías son a través de la frontera con México y la otra es por vía de Haití. Yo, esto parece que es la parte de cultura, pero si alguien vio alguna vez y soporta verla completa, yo no soporté verla completa, pero la película División Miami, la película de la serie aquella de los años 80. Sí, parece... La reunión de producción solamente Leo decía que lo había visto. Sí, yo vi el principio de la película, qué sé yo, pero ahí se ve cómo es el tráfico desde Haití hacia Estados Unidos. Con lanchas, como se realiza también en Europa, entre el norte de África y España, también se realiza con estas lanchas de gran porte que llevan a muy alta velocidad la droga de un punto a otro sin que sea captada por los radares. Esto es algo que históricamente sucedió con Haití y que también generó toda una cultura dentro de Haití en cuanto a los grupos de narcotraficantes, las diferentes mafias y cómo son apoyados económicamente, armados, con armas de gran calibre, con armas largas, con un armamento importante que fue también lo que generó muchas de las crisis que tuvo en los últimos años ese país. Sí, bueno, también es cierto que hay otros países como lo escuchábamos al vicepresidente de Bolivia, Álvaro Linera, llamando a que todo lo que se destine para la reconstrucción de Haití sea con la intención de reforzar el Estado. Lo cierto es que hoy por hoy René Preval está prácticamente en condiciones nulas de ejercer Estado. Está muy, muy dominado, muy, muy disminuido. Muy disminuido, sí. Y de hecho, el 15 de enero aprobó el control temporal del aeropuerto de Puerto Príncipe por Estados Unidos con el argumento de ayudar a acelerar el proceso de recuperación haitiano. Se sabe que Estados Unidos es el único país que puede aportar las herramientas. Sí, la logística, como se dice. Exactamente. Pero bueno, lo cierto es que no hay un control estatal fuerte. De hecho, se está permitiendo que el control sea básicamente de Estados Unidos. El vocero del Departamento de Estados Unidos declara que obviamente van a asumir esa responsabilidad hasta tanto Haití esté preparado para asumir esa responsabilidad. Obviamente esto es como decir... Cuando a nosotros nos parezca. Claro. Sí, como en Irak o en Afganistán, que sucede exactamente lo mismo. Y bueno, las fuerzas estadounidenses hoy por hoy controlan el aeropuerto de Puerto Príncipe, el Palacio del Gobierno y el Parlamento. O sea que prácticamente tienen el control de todos los sectores fuertes, incluso los lugares de decisión, ¿no? Sí, el embajador argentino en Haití comentaba hace poco en un programa de televisión que ante esta ausencia del Estado, que no es nueva en realidad, la ausencia del Estado haitiano es mayor a partir de lo que sucedió con el terremoto. El pueblo haitiano tiene ya una historia y una tradición de autoorganizarse muy fuerte, y a partir de lo que fue el terremoto se supo autoorganizar de una forma muy rápida. Obviamente en los canales de televisión uno ve la parte del caos, y justamente lo que él marcaba era esto de, bueno, se muestra el caos en Haití, que no es que no existe, dice, pero no se está mostrando muchas de las formas de autoorganización que tiene el pueblo haitiano, que son maravillosas y que tienen una historia previa muy fuerte, justamente por esta ausencia del Estado y de otro tipo de organización, y la necesidad de resistir en general al Estado más que buscar ayuda, porque como contábamos antes, la historia haitiana es la historia de un Estado que está absolutamente en contra de su propio pueblo. Así es. Bueno, finalmente esto. O sea, hay dos posibilidades. O Haití se termina convirtiendo nuevamente en una colonia totalmente desprovista de poder soberano, o se sigue pugnando por construir la nación. Hay apoyo para los dos, para las dos posibilidades. Hay gobiernos que están apoyando la soberanía de Haití, y obviamente hay fuerzas muy importantes que están bueno, queriendo controlar la región. Así que bueno, veremos cómo se va dando esto. Y lo seguiremos analizando aquí en Latinoamericano. Ya no faltan ningún segundo. Son las 9 en punto, hora de la tanda. Vamos a escuchar las publicidades de FM Moreno y volvemos. ¡Uy! ¡Mirá cómo quedó el auto! Perdóname, fue mi culpa. ¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. La blanquería liquida, pero liquida en serio. Juego de sábanas de dos plazas a solamente 49 pesos. Acolchado doble faz de dos plazas en tan solo 69 pesos. La blanquería. Nine Shopping, local 28. Uruguay, esquina Alcorta, Moreno. Arias 2215, Castelar. Ah. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE. Piovano 3165, Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, en movimiento. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno, más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno, en Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. La Universidad Nacional de General Sarmiento te propone actividades para el tiempo libre. Inscribite a partir del 22 de febrero en los cursos del Centro Cultural de la Universidad. Artes escénicas, astronomía, comunicación y tecnología, danza y cuerpo, formación docente, idiomas, informática, literatura, plástica, música y mucho más. Informes e inscripción de lunes a viernes en Roca 850 San Miguel y en el 4451-4575, 4451-7924 o en www.ungs.edu.ar. Junto a vos, desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, seguimos sumando argentinos al trabajo. Porque el trabajo es la mejor herramienta de integración social. Porque el trabajo es dignidad. Es tu futuro y el de los tuyos. Ayúdanos a proteger tu derecho. No aceptes intermediarios. Denuncialos al 0800-222-3294. Por tu familia, por tu barrio, por tu país. Argentina Trabaja. Ministerio de Desarrollo Social. Presidencia de la Nación. Señores pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Latido Americano fue emitido en su horario, viernes de 19 a 22 horas. RNB Noticias, la referencia responsable de la información. Panorama informativo de América Latina. Como bien. Haití. El BID ya hizo sus números. Según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, el costo de reconstruir Haití podría llegar a los 14 millones de dólares, una cifra similar, aunque inferior, a la utilizada para salvar a la General Motors durante la última crisis. Los economistas del BID puntualizaron que el terremoto de Haití fue esencialmente destructivo, al ser mirado en relación con la población del país caribeño de casi 10 millones de personas y su ya débil y empobrecida economía. En coincidencia, Marcel Taveras, integrante de una organización feminista de República Dominicana y voluntaria en Haití, destacó que la pobreza extrema es anterior al terremoto. Y realmente tú entiendes que Haití es un país pobre, pero tú no te das cuenta de lo pobre que es hasta que tú no llegas allá, ¿no? Y realmente el terremoto lo que ha hecho es que ha ayudado a que por fin el mundo entero realmente haga algo con Haití. ¿Sabes? Como que yo no digo que el terremoto no acabó y dañó a mucha gente, pero al final Haití necesitaba ayuda hace mucho. 14.000 millones eran. No eran 14 millones. Sí, si no era muy poquito. Era muy poca plata, ¿no? Seguimos con Colombia. Paramilitares asesinan a dos líderes agromineros. Más de 20 organizaciones sociales de Colombia denunciaron el asesinato de dos líderes agromineros por grupos paramilitares vinculados al gobierno y a multinacionales mineras. Los hermanos Omar y José Restrepo, integrantes de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar, fueron secuestrados por un grupo de paramilitares el pasado 10 de febrero. Dos días después, aparecieron sus cuerpos sin vidas y con signos de tortura en el río Cauca. Las organizaciones responsabilizaron al gobierno de Colombia, que se negó a continuar dialogando con las comunidades de la zona y que continúa militarizando la región y permitiendo abiertamente la acción de los grupos paramilitares. Continuamos en Colombia. Paramilitares asesinaron a más de 30.000 personas. Paramilitares confesaron el asesinato de más de 30.000 personas en las últimas dos décadas. También reconocieron 1.000 masacres y 2.500 desapariciones. Además, la Fiscalía ha señalado que la cantidad de homicidios podría cuadruplicarse si se tiene en cuenta que todavía no han sido relevados todos los datos. Estas declaraciones permitieron abrir investigaciones por las conexiones estatales. Ya hay involucrados 311 dirigentes políticos, 106 funcionarios públicos y 240 militares y policías. Las organizaciones de derechos humanos denuncian que estos grupos siguen actuando con la complicidad del Estado Nacional. Los grupos no han actuado independientemente, han estado bajo la conducción de agentes del Estado de alto nivel, de multinacionales y de otras instancias de poder político y económico para las cuales han prestado sus servicios criminales. Siguen desplazando, siguen haciendo matanzas de personas, siguen haciendo ejecuciones extrajudiciales, siguen desapareciendo personas. Es decir, todo esto con la complicidad de las autoridades, todo esto con un gobierno que niega y que dice que los paramilitares ya no existen. Brasil. El Partido de los Trabajadores ya tiene candidata. El gobernante Partido de los Trabajadores de Brasil inicia su cuarto congreso en el que se proclama a la jefa de gabinete Dilma Rousseff como la candidata de la agrupación para las próximas elecciones presidenciales. Aunque la mirada está centrada en las candidaturas para las elecciones de este año, el congreso también servirá para analizar asuntos referidos a la coyuntura nacional e internacional, la táctica y la política de alianzas. El Partido de los Trabajadores celebró este año su 30º aniversario con el desafío de asistir por primera vez a las elecciones presidenciales sin su máximo líder, Lula da Silva. Este fue el panorama de noticias de América Latina en Latido Americano. Sabia não em toa, não dá milho e feijão. Na Paraíba, Ceará, nas Alagoas, retirantes que passam vão cantando seu rojão. Tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la. Meu São Pedro, me ajude, mande chuva, chuva boa. Chuvisquinho, chuvisqueiro, nem que seja uma garoa. Uma vez choveu na terra seca, sabiá então cantou. Ouvi lá tanta fartura, o retirante voltou. Pedro, me ajude, mande chuva. chuva, chuva boa, chuvisquinho, chuvisqueiro, nem que seja uma garoa. Uma vez choveu na terra seca, sabia então cantou. Houve lá tanta fartura que o retirante voltou. Tra-la-la-la-la-la. Graças a Deus, graças a Deus, choveu, garoa. Forte brasileira, é de luta, é guerreira, nós estamos com você. A gente quer essa mulher na presidência porque temos consciência do que ela vai fazer. Quero Dilma, Dilma, quero Dilma, Dilma, quero Dilma, Dilma. Quero Dilma, Dilma, quero Dilma, Dilma, quero Dilma, Dilma. Escuchábamos era la parte de la ya campaña de Dilma Rousseff para las presidenciales de Brasil, la que espera ser la reemplazante de Ignacio Lula da Silva en el Partido de los Trabajadores, que actualmente es jefa de gabinete. Ella era ministra de Minería y cuando hubo casos importantes de corrupción, no recuerdo ahora el año, casos bastante importantes de denuncias de corrupción dentro de lo que era el Partido de los Trabajadores, ella asumió como jefa de gabinete y ha ido creciendo su imagen. Poco a poco, inclusive a partir de lo que es su nombramiento, empieza a perfilarse como posible candidata del Partido de los Trabajadores. La diferencia con el candidato opositor se empieza a achicar, que ya venía bastante atrás. Ajá. Esa es la realidad. Si no me equivoco, 35-26, una cosa así, ahora sí, están 30. Del 17% pasó al 25%. Claro, es decir. Menos de 2 meses. Claro, bastante rápidamente. Y bueno, empieza a perfilarse como realmente presidenciable. Vamos a decirlo así. Recordemos el congreso del PT que se está realizando en el marco de los 30 años de este partido. Y creo que lo dijimos mismo en la noticia del programa. Sin Lula. Lula ha sido históricamente el líder del Partido de los Trabajadores. Ha sido su histórico candidato a la presidencia. Y bueno, ya no puede serlo más. Así que ahora es el turno de ver si Dilma es capaz de acumular todo lo que ha hecho el Partido de los Trabajadores y llevar adelante un nuevo gobierno que algunos plantean como quizás un giro a la izquierda en el gobierno del PT. Algo mucho de, quizás de lo que se comentaba con el Pepe Mujica en Uruguay, ¿no? Que el Pepe Mujica es la versión de giro a la izquierda del gobierno del Frente Amplio. Tiene más que ver con lo que plantea el Frente Amplio como su plataforma política y también lo que plantea el PT, disculpen, a partir de la plataforma política. Pero bueno, ¿tenemos mensajes? Sí, vamos a leer algunos de los mensajes que nos estuvieron llegando al 15-6154-0359. Nos escribió NASA de Rififi, que dice, excelente regreso chicos y chicas, sobre todo porque se unieron las cumpas al programa. Y dice que pregunta al marido por qué no pasamos algo de música paraguaya. Para la próxima, acá Cecilia, nuestra productora musical, nos va a conseguir algo de música paraguaya. También nos escribió, uy, a ver, esperen porque toqué algo que no tenía que tocar y se me fueron los mensajes. Recuerden, pueden seguir mandando mensajes al 1561-540-359 o llamarnos al 466-6559. Estábamos viendo si podíamos hacer una comunicación telefónica con la gente del barrio Los Hornos por el tema de la situación que se está viviendo en ese barrio a partir de la gran cantidad de agua que estuvo cayendo en la tarde de hoy. La lluvia intensa generó una inundación muy importante. Y recordamos, nos decían, mañana a las 10 de la mañana cortan la ruta 197 para protestar justamente por esta situación. ¿Está la comunicación ya? No. Estamos tratando de generarla, a ver si podemos comunicarnos con ellos, porque queremos saber qué es lo que está sucediendo en estos momentos. Como dice nuestro avance, porque Moreno también late en América Latina y lo que sucede en Moreno tiene que ver con América Latina, como lo que sucede en América Latina tiene que ver con Moreno. Seguramente. Bueno, y tenía acá el mensaje de Fernanda de Barrio Aurora, supongo que será Fer mi amiga, que dice, muy bueno el programa, mucho éxito en este nuevo ciclo, y me decía feliz cumpleaños. Es verdad, feliz cumpleaños. Tenemos a nuestra co-conductora el día de hoy cumpliendo años. Así es, mis primeros 29. Los primeros, así que de acá nos vamos todos de festejo. Para festejar estos 29 años. Teníamos un mensaje más, ¿no? El último, sí, que vamos a leer ahora es el de Fabi Campanari, un amigo. Dice, muy lindo el programa, chicos. Es la primera vez que los escucho y me parece muy completa la info que manejan y ya no se les notan tanto los nervios. Ja, ja, ja. Nos reímos nosotros. Bueno, realidad. Y nos desea muchos éxitos. Gracias, Fabi. Bueno, y estamos acá otra vez con Fer. Esta vez, Fer, nos vas a hablar un poco más de Honduras. Bueno. El título que podríamos poner a este pantallazo es Lobo pide a Zelaya que se calme. Vamos a ver en qué contexto dice esto. Epa. Lobos. Sí. Ahora, el 19 de febrero, hoy, se va a hacer una cumbre del Grupo del Río. El Grupo del Río es un grupo de países de Latinoamérica y Caribe que se juntan para hacer políticas en conjunto. Da la casualidad que a este encuentro Honduras no ha sido invitado a participar esta vez. Debe ser por la situación. Ajá. En que Lobo fue... accede al gobierno. Accede al gobierno. Entonces, Zelaya hace unas declaraciones diciendo que él sí iba a participar de ese encuentro y pidiendo que abolieran las Fuerzas Armadas. A esto Lobo retruca de alguna forma diciendo que Zelaya que se calme y que deje gobernar y que deje en paz a Honduras. Esto, estas declaraciones las hace casualmente en un encuentro en que se festejaba el aniversario de las Fuerzas Armadas en Honduras. Fuerte. Sí, recordemos que Costa Rica es un país que vecino a Honduras que no tiene Fuerzas Armadas. Por una decisión que hubo en algún momento, se eliminaron en alguna medida las Fuerzas Armadas en Costa Rica y quizás lo que está buscando Zelaya es algo similar en Honduras. Unas Fuerzas Armadas que participaron en el golpe de Estado el 28 de junio del año pasado y que tienen una formación y una historia que los compromete bastante con lo que tiene que ver con la violencia en Centroamérica, no solo dentro de Honduras, sino también hacia los países vecinos, el aporte que han hecho a la lucha de los contras contra la revolución sandinista, es decir, toda una historia bastante sucia de las Fuerzas Armadas hondureñas y que apoya en gran medida lo que dice Zelaya, aunque obviamente Porfirio Lobos difícilmente lo vaya a apoyar. Bueno, esto es un poco lo que pasa hoy en Honduras. Muchas gracias. Yo estudiaba en la escuela primaria, ¿es aquí? Primaria. Pues ya para el segundo grado yo me había aprendido esta canción, que para ustedes es casi su segundo himno, pero para el repertorio latinoamericano es una de las canciones que se debe aprender todos los cantantes. Y aunque yo no conocía Venezuela, a través de su música empecé a conocerla y a quererla. Y definitivamente no hay cantante latinoamericano, o no hay latinoamericano que no se sepa. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas de la rosa. Soy hermano de la espuma, de las garzas de la rosa. Y del sol, y del sol. Sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión. Yo canto, sueño para ahorrar las rubiatiles del potro de mi amador. Yo nací en esta ribera de la nota vibrador. Soy hermano de la espuma, de la garza, de las rosas y del sol, y del sol. Bueno, esa me la aprendí primero y después aprendí una que me encanta. Sigue, sigue la mano. Pajarillo, pajarillo, que vuelas por mi ribera, ¿por qué no vuelas ahora que llegó la primavera? Me dijiste que la firme como la palma del diario. Si la palma fuera firme, no la pisara el gusano, no la tragara el viento, ni la secara el verano. A mí me pueden llamar trueno, relámpago y rayo. Si me pega buena brisa, vuelo más que un papagayo. Yo sé dónde ladra el perro y sé dónde canta el gallo. Y sé cuándo está dormida la muchacha de mi barrio. Pero sin lugar a dudas, Venezuela por muchos años ha cantado a través de la voz de un hombre maravilloso. Y lo digo, primero conocí su música y hace una semana lo conocí a él. Y me parece que es una de las personas más grandes y más humildes que he conocido en mi vida. El maestro Simón Díaz. Hace una semana tuve la dicha de conocerlo y bueno, parecíamos amigos de muchos años. Yo que iba a lo más solemne a decirle, maestro Simón, para mí es un honor. Y él me dijo, ¡eh, pachamo, ven para acá! Pero fue, es un hombre encantador y ya sé, ya yo sé por qué ustedes lo quieren como lo quieren y ya conocí lo grande que es por su sencillez. De todas las canciones que Simón Díaz ha escrito, esta es la más que me gusta. Una que dice, lucero de la mañana, préstame tu claridad para alumbrarme los pasos a mi amante que se va. Si pasas algún trabajo lejos de mi soledad, dile al lucero del alma que te vuelva a regresar. Dile al lucero del alma. Latido Americano fue emitido en su horario, viernes de 19 a 22 horas. Toda creación de arte es gestada por su tiempo y muchas veces gesta nuestras propias sensaciones. La cultura americana late. Seguimos en Latinoamericano, son las... La luz no me deja ver la hora. 21:26 minutos. Seguimos aquí en Latinoamericano. Agradecemos todos los mismos telefónicos que nos mandan vía mensaje de texto. Aquí acaba de llegar otro al 15-6154-0359. También pueden llamarnos al 466-6559. Está llegando la gente de Aguafuertes Roqueras ahora a partir de las 22 horas. Con torta frita. Con tortas fritas. Lo que no logramos durante, creo que 3 años, de que alguien nos traiga, aunque sea unos bizcochitos de grasa, Este año lo logró latinoamericanos, trajeron tortas fritas y lo están comiendo la gente. Sí, la gente de Aguafuerte. Y nos empiezan a mimar así. Eso, pueden seguir todos, pueden seguir trayendo tortas fritas, lo que les parezca, pueden hacerlo. Pero bueno, estamos con el mensaje primero. Dice, feliz regreso. Algún día conseguiré a alguien inteligente para mi programa. Claro, además de mí. Ja, ja, ja. Que sigan los éxitos. Nos escuchamos. Besos, Oscar de la Neurona. Oscar de la Neurona, los miércoles de 19 a 21. Lo pueden escuchar aquí en FM Moreno. Ahora, esta música nos está diciendo que estamos en la sección de cultura. Así que vamos a presentar, representar a nuestra compañera Jorgelina Yardulo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Feliz estoy. Ay, y muy contenta, así que es genial compartir una mesa con mucha gente adentro y afuera y trabajando en su casa también. Qué bueno, Jorge. Bueno, y qué, a ver, contanos un poco de qué se trata tu columna. La columna de hoy, por circunstancias mayores, fue la decisión, nos vamos a referir a Haití. Haití apareció quizás un poco en nuestras cabezas a partir de la terrible desgracia, esto del terremoto. No es que el país no existiera y uno no lo conociera, sino que trata de entender un poco más cuáles son las circunstancias, las causas, los motivos. Y en medio de todo eso y de revolver escombros y de ver la pobreza en la que estaban sumergidos, el grado de analfabetismo que hay en el país, que es muy grande, y de ser también un país carnada, ¿no? Que es una tentación para muchos, de hecho lo estamos viendo con los préstamos que surgen de todos lados, sí. Y las intenciones de algunos por llegar otra vez a dominarlos de manera total, porque nunca fueron un país totalmente independiente. Debajo de todo esa parafernaria, mugre y desastre que vemos, hay una cultura muy viva, muy fuerte, y que de alguna manera se está haciendo oír con más claridad ahora que el mundo los está oyendo, ¿no? Y que es a partir de algo funesto, pero por lo general lo funesto genera un poco de luz y elegimos para eso a uno de sus mayores representantes, que es René de Pestre, un gran escritor, es novelista, es poeta, es ensayista y es un gran crítico de su propia sociedad. Creo que por eso es un artista magnífico. Yo estoy ansiosa por escuchar la columna de Jorge. Vamos a escuchar después de la pequeña tanda que vamos a hacer y cuando volvamos vamos a seguir con esta columna y escuchar sobre René de Pestre. ¿Se dice así? De Pestre, sí. ¿Por qué la CIA mató a Omar Torrijos? Queremos decirle a la conciencia mundial y que esto quede bien claro en la mente de todo el mundo, que nunca hemos sido, que no somos, ni nunca seremos, ni Estado asociado, ni colonia o protectorado, ni queremos agregarle más una estrella a la bandera de los Estados Unidos. Latinoamericano. Respuestas simples a preguntas complejas. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Este viernes 19 vuelve Aguafuertes Rockeras. Porque las bandas de Moreno necesitan espacio. Porque la gente quiere aire. Porque la cultura no necesita un refugio. ¡Aguafuertes Rockeras! Un programa con cosas que nos pasan. Aguafuertes Rockeras. Todos los viernes de 22 y pico, como siempre, a 24 horas. Ah, ¿y cuándo lo vamos a grabar? ¿Ahora? Sí, ahora. ¿Y qué vamos a hacer? No sé, ¿alguien pensó algo? Ay, no tengo idea. Yo acabo de llegar. ¿Desde este sábado sería? A partir de este sábado, no, porque si no, mucho ya directamente ahí mandar la fecha y el horario y todo eso. Vamos uno y uno. A partir de este sábado. De 13 a 15 horas. Escuchá Estado de Coma. En la 90.1. ¿Y qué va a haber en el programa, che? Y hay que escucharlo. ¿Cómo salgo de aquí? No puedo encontrar la puerta. Si fuiste víctima o testigo de violencia por las fuerzas de seguridad del ex ferrocarril Sarmiento, denuncialo en las fiscalías o contactanos. No a la violencia de tva@yahoo.com.ar. Red de operadores de calle de zona oeste. Hijos. Mopis. Coordinadora antirrepresiva. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Nosotros nos pusimos una secretaria de gobierno para que esté atentando contra el intendente, porque nosotros no nos vio. Nosotros eso no lo pudimos hacer. O sea, nosotros nunca armamos un golpecito institucional. Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. Para nosotros, Hit es una banda de los 80. Ana, Ana. En FM Moreno, elegí tu música del verano. Escribinos a estaciondeverano@fmmoreno.com.ar. Estás escuchando. Latidoamericano. Latidoamericano. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Bonjour mama sirva, ella me pinaste de cocombo. Seguimos en Latido Americano. Se comunicaron al 1561540359. Diego desde Capital Federal, desde el barrio de Belgrano, nos está escuchando por vía internet por www.fmmoreno.blogspot.com. Nos olvidamos de dar ese dato. Pero nos pueden escuchar o entrar a nuestra página www.fmmoreno.com.ar, que está en construcción, así que hacen un clic y ahí entran al blog y pueden escucharlos en vivo desde cualquier lugar del mundo que quieran. Pueden escuchar como toda la programación de FM Moreno. Así y es. También nos saluda Edgar, dice muy bueno el programa. Bueno, y estamos acá con Jorgelina. Sí, antes de eso tengo que perdón. Nos mandaron un mensaje para que recordemos que Sandra y Gustavo se ganaron el último libro que sorteamos el año pasado. ¿Sí? Era un libro de Estela Coloni, Evo en la Mira, si no me equivoco. Era el libro, un libro que tenemos gracias a la gente de Librería Hadas. Vamos a continuar este año con el sorteo mensual de los libros, así que toda la gente que me mandó hoy entra dentro del sorteo de este mes para el libro que todavía no tenemos definido cuál va a ser, pero en cualquier momento. Uno de los lindos libros que tienen ahí en Ascona P139 en Hadas Libros. Y ahora sí, hablando de libros y hablando de hadas, seguimos con Jorgelina. Elegimos a René de Pestre, porque es un gran representante haitiano como ciudadano, como hombre esperanzador para el pueblo y como artista. René va a nacer en 1926, tiene hoy 83 años. Uno ve sus fotos y da gusto, su piel, su sonrisa, ¿no? No para de sonreír. Y de hecho uno lee entrevistas en alguna que otra revista cibernética, y los comentarios de los entrevistadores es ese, ¿no? Que sonríe mucho, que siempre hace chistes, tiene un humor agradable. Intentamos hacer un contacto, pero bueno, ojalá que en algún momento lo logremos y tengamos el gusto de escucharlo, porque habla español, así que podemos... Hay que destacar que Jorge fue hasta la embajada de Haití a buscar un par de datos, pero bueno, se demora y es obvio. Este hombre es un aventurero, viaja muchísimo. Tiene la posibilidad de conocer el mundo como es en esta época. Él en el 1900 por ahí no era tan caro todo, ¿no? En este siglo que es el 20. Y no, en 1900 es el siglo 20. Y por ahí todo no era tan caro. Y los artistas tenían cierta posibilidad. Los barcos eran un medio muy común de utilizar para ir a Europa, que era el lugar de las bellas artes. Él a los 15 años dice que se convierte en poeta. Y su casa era de mucha lectura. Sus padres leían, su madre también, vivían muy cerca del mar. Y allí se convierte en un escritor. Va a tener la posibilidad de conocer a Guillén, a Carpentier, a Breton, más tarde a Borges cuando venga a vivir a Argentina, y ya les voy a contar por qué. Así que tiene contactos importantes para su formación. En un momento en su país deciden... no me sale la palabra, la encontraré. Deciden publicar un análisis surrealista y en una revista muy conocida de la universidad, y resulta que fue abuchado, ¿no? Censurado, al gobierno no le gustó, a la policía tampoco, a distintos grupos académicos tampoco, y esta revista la estaba haciendo junto con Breton, a Breton lo deportaron a su país y él fue encarcelado junto con otros compañeros. Perdona, mejor, Breton el fotógrafo. Sí. Él como escritor y Breton exacto, como escritor. Exacto, que también ha sido un gran artista y ha escrito sí, cosas exacto. muy bonitas. Y en fin, encarcelados y demás, empieza una revuelta estudiantil bastante importante por esto de censurar las artes. Entendamos que el surrealismo es esta tendencia que quiere buscar la expresión del inconsciente fuera del automatismo, fuera de las doctrinas. Uh-huh. Así que su propuesta era bastante interesante y renovadora para la época. Así que con esta revuelta estudiantil se gana el odio de políticos de la época y finalmente tiene que exiliarse. Breton lo va a ayudar en Europa, va a poder estudiar, va a seguir formándose en universidades allí. Y luego, por participar de un grupo anticolonialista, vamos todavía, de la negritud, buscando que los derechos de los esclavos realmente sean ciertos uh-huh. y que la esclavitud se termine de una vez, aunque en las leyes se termina, pero en la práctica jamás, lo van a echar otra vez y va a terminar por Chile, por Brasil, por Argentina. Y ahí va a conocer a Borges, a Sábato y a distintos otros personajes. Va a ser secretario de Neruda en Chile. Van a tener un contacto muy íntimo entre ellos. Y luego el Che Guevara lo va a invitar a Cuba y se va a quedar en Cuba durante 20 años, donde va a trabajar de maestro. Comunista, el hombre, participativo, cree en esto de la revolución cubana, pero en Cuba las cosas se ponen densas y empiezan a limitar un poco la libertad de expresión, las libertades artísticas, cuando el castrismo se va en un momento de su desarrollo al extremo de esto. De hecho, hay muchos artistas que han denunciado esta situación en Cuba, y se va triste de Cuba otra vez a Europa y no creyendo más en el comunismo y en esto de la revolución como una salida. Y se vuelve un poco reflexivo con respecto a eso. Y en la actualidad, en una entrevista que le han hecho en una revista de internet que se llama Cultura.es, que es muy interesante, es una revista española, él dice que cree más en el tipo de gobierno que está llevando adelante Lula que Chávez. Y debe ser, quizás, supongo yo, ustedes podrán ayudarme en esto, no es por desprestigiar a Chávez, hombre en quien confío personalmente, esto es una opinión personal. Quizás en Lula porque va al diálogo, al consenso, ¿no? Quizás Chávez está en una situación donde ya no tolera muchas cosas y... Más radical. Es más radical y trata al otro como nos están tratando a nosotros. No es que está haciendo una locura. Está repitiendo quizás lo que se le da al resto de Latinoamérica. Y Lula por ahí está buscando la otra puerta, la de por ahí no perder tantas cosas, ganar tantos enemigos. Quizás... No digo que sea una fachada, pero sí un poco más encubierta por ahí la idea de llevar adelante sus cambios. Así que nuestro escritor va a tender por esa línea, quizás por haber sufrido esto del comunismo extremo en su época. Para aclarar, el estalinismo, digamos, es un momento de la historia cubana en que asumen varias de las medidas que se estaban aplicando en la Unión Soviética a partir de la relación y que a veces se fue llevando a llevar adelante medidas que tenían más que ver con el estilo y la forma rusa, estalinista, que con una forma que después pudo ir construyendo Cuba en sí mismo. También son momentos de la revolución que se van dando en diferentes procesos que tienen que ver con el aprendizaje de la revolución, sin querer justificar todo con esto, sino también para entender que no significa ni que se haya terminado ni que haya sido siempre así, digamos, que tiene que ver con momentos y con procesos. Pero bueno, estamos en Haití. No, pero la idea es ver cómo todo está conectado y que somos Latinoamérica, definitivamente, y cómo estas ideas de socialismo, de comunismo, están de antaño y dejan sus huellas a pesar de que traten de tirar todo abajo. Y lo bueno es esto que él replantea sobre... Quiere lo mismo, tiene los mismos ideales, pero ya no es joven y busca quizás una reflexión un poco más sabia, más dialogada, que es lo que le debe haber pasado al gobierno cubano. Debe haber crecido desde ser muy radical a tener quizás otra forma ahora. Un libro para recomendar, me gustó mucho René de Pestre, personalmente, como poeta y como novelista, como ensayista. Me enganché con los ensayos. Hay un libro para recomendar que se llama África en América Latina, que explica, hay distintos ensayistas, una antología de ensayos, y distintos autores escriben sobre la historia de cómo llegan los africanos a América, cómo es ese recibimiento y cómo es la transformación de esos africanos en estas nuevas tierras. Lo silenciado que han sido, los castigados, cómo se renuevan. Y el ensayo que escribe él ahí se titula Salud y despedida a la negritud y habla un poco acerca de la noción de lo negro, del negro, de la palabra en sí misma. Es de la editorial Siglo XXI, por si a alguien le interesa, es un libro viejo, pero se puede encontrar en redes. ¿Y tienes algún texto, Jorge, de ese libro? De ese no, pero sí hice un comentario, aquí está, del racismo y la negritud. Y lo bueno es que comenta un poco acerca de la historia, ¿no? De que en la Edad Media los negros que estaban en Europa, la gente los conocía como el etíope, el moro, etíope, el moro, pero en ningún momento uno se refería a ellos como los negros. De hecho, los esclavos que llegaban luego de las batallas eran blancos, negros, petizos, altos. No había una distinción marcada. Pero cuando se decide hacer la captura de personas para traer a trabajar a América, por alguna razón de capacidad, tolerancia, sumisidad, por carácter más que nada, no porque sean sumisos, de carácter, de templanza, deciden traer negros. Y en ese momento, cuando se les da el trabajo de migrante en América Latina, pasan a ser negros. Nace la palabra negro con ese tono peyorativo, ¿no? Y hace todo un debate acerca de cómo antes no existía esa noción y se genera por algo cultural. Y que eso hay que terminarlo. Si la cultura la genera, la cultura puede transformarla. Y de hecho, él al final de una entrevista dice que Haití va a encontrar la resurrección con el arte, porque cree en el arte como creadora, motivadora, no decorativa, sino como transformadora. Y a pesar del analfabetismo en Haití, hay muchos artistas y gente que pone el lomo todos los días y cree que es por ahí, ¿no? Por la educación, la única manera de salvar a Haití. Bien, hasta ahí es este hombre encantador que pasa del surrealismo a la militancia pura con una facilidad increíble. Quizás porque el surrealismo expresa el inconsciente de una manera tan racional que lo deja a uno poder ver la realidad con los ojos un poco más abiertos. Y para cerrar, ¿alguno tiene un comentario? Perdón, me estrelé. Yo, que sí, me hubiera encantado tenerte de profesora de literatura, Jorge. Sos una grosa. Crack. Fue un gusto conocer a René. Yo no lo conocía. Lo que hablábamos al principio, ¿no? A veces tiene que venir alguien, mostrarte un desastre para que vos empieces a entender que todo es importante. Incluso una pequeña isla ahí en muchas dentro de las Antillas. Para cerrar, un poema que me pareció que resumía, a pesar de que fue escrito antaño, que resumía un poco la visión de esta Haití. Haití no está destruida ahora, está destruida hace tiempo. Quizás ahora está en lo físico, en lo terrestre, pero hace tiempo que está deteriorada y no tiene la independencia que se ganó por ahí en el 1804. El poema se llama, perdón, Somos todo oídos. Mitos esfumados. El título ya es más que interesante. Mis viajes de alegre nómada antillano me condujeron hasta mi abismo natal. Amo su espacio y sus tiempos marinos en duelo, su vida hecha de añicos sobre mi desierto. Lejos de mi infancia, maravillada en Jacmel, mis rebeldías de loa de la poesía son en mis viejos días estrellas muertas. La ternura de la leche ha dejado de subir a los pechitos de las hadas de mi generación. En un muelle expuesto a los tsunamis de la tarde, mi odisea cabe en un pañuelo remendado que agita todo un país que se esfuma. Aquí está, presa de su autodestrucción, vive a temperatura de su suicidio. En mi corazón todo su azul sin norte en torno a mis ensueños de poeta en pedazos. Ay, perdiz mía, siempre en rumbo fijo hacia un ultra sufrimiento demente del sufrir. Ay, dulce loa de la paz y las armonías, concede a mi poema su última gira. En esta hora del naufragar donde el ocaso haitiano enciende su quinqué en mi frente desolada. Qué lindo. Muy lindo, realmente maravilloso. Muchas gracias, Jorgelina. Además de buena profesora, buena recitadora. Exactamente, y buena compañera también acá de Latino Americano. Te agradecemos, bueno, vamos a seguir porque esto es, esto va a seguir así. Recibimos un mensaje de Edgar, se ve sobre tu comentario por el tema de Cuba, que dice, así, la chica que está hablando, a ver que viva a 200 kilómetros del imperio. ¡Viva! habrá que ver, creo que tiene que ver con esto de, bueno, las herramientas que tuvo que llevar adelante Cuba para sobrevivir a el bloqueo y la presión que generó Estados Unidos y que en alguna medida se fue generando también no solo en lo económico, en lo político, sino también en lo cultural. Le cuento a Edgar que yo no estoy en contra de Cuba, primero, y segundo, que es la posición de un escritor que ha vivido ahí, trabajado 20 años. No digo que tenga razón, pero tiene el mérito de al menos prestarle un poco de atención a conductas gubernamentales que siempre de vez en cuando van al extremo, pero pueden reivindicarse y de hecho lo han demostrado y sabemos en qué condiciones se desarrolla el pueblo de Cuba y todas las escaseces que tienen y que nadie pasa ni por CNN, ni en TN, ni en Telefe. Muy bien, después de esto, que está buenísimo que se generen este tipo de debates, también para eso estamos aquí en Latinoamericano. Vamos a irnos con un poco de música haitiana. Ajá, también vamos a irnos. Para reforzar un poco este momento haitiano. Haitiano. De boca en boca, Mamá Sirúa. Bonjour, Mamá Sirúa. Ella. Me vinaste de Cocombo. Ella. Aé. De Cocombo me vinaste. De Cocombo me vinaste. Bonjour, Mamá Sirúa. Me vinaste de Copima. Ella, ae, de Copima me viniste. Ae, de Copima me viniste. Bonjour, Mamá Sirúa. Ella, me vinaste de Cocombo. Ella, ae, de Cocombo me viniste. Bonjour, Mamá Sirúa. nosotros hemos observado en estos días de crisis y de convulsión ha sido una actitud complaciente, tanto de las Fuerzas Armadas y de la policía respecto a la toma de instituciones que ha hecho los grupos de choque de la media luna. ¡Policía! Ya faltan solo 8 minutos para que termine Latido Americano y empiece... Últimos 8 minutos. Pasó volando. ¿Cómo estuvo? Estuvo raro, pero muy lindo. Muy lindo. La verdad es muy placentero estar acá. Y la verdad que este primer programa lo hemos disfrutado todos. Disculpen el ombliguismo de estar contando, pero aquí se nos vienen todas las compañeras. Sí, seguramente también el oyente dirá, bueno, no se agranden porque hay muchas cosas para mejorar, pero bueno, tengan en cuenta que es nuestro primer programa. Ya llegará, seguramente está toda la familia de Latido Americano aquí adentro, falta el equipo Martín completo. Nada más. Sí. El equipo completo, acá tenemos a Ceci. ¿Cómo estuvo? Bien, bien, con mucho nervio, aunque yo estuve del otro lado, pero nerviosa. Pero bien, la verdad que muy contenta. A Cecilia la podemos escuchar mañana a partir de las 13 horas en estado de coma. Así que vuelve también mañana. Así es. ¿Y la productora general? Bueno, saludo a todos porque yo, bueno, en este programa no salí al aire, pero bueno, en sucesivos tal vez sí. Y bueno, muy intenso lo que se vivió de aquel lado, así que, pero, o sea, podemos mejorar, así que entusiasmada. Bueno, nos quedaron, perdón que te corté, claro. Nos quedaron informes que no tuvimos tiempo de pasarlos y algunos temas quizás medio truncos, así que prometemos profundizar y tratar todo lo que adelantamos hoy no pudimos tratar al aire. Sí, estuvimos trabajando sobre Haití, su historia y su presente, hablamos sobre Venezuela, hablamos sobre Chile, hablamos sobre Paraguay, también estuvimos analizando lo que estaba sucediendo en Honduras, tuvimos el panorama de noticias de América Latina. Aquí lo tenemos a Fernando, que está también. Con su niña. Hermosa. A ver si puede acercarse y comentar cómo lo sentiste, Fer. Con muchos nervios, me encantó. Fue como una montaña rusa, me quiero subir de nuevo. Muy bien, de eso se trata. FM Moreno, Radio Comunitaria. ¿Y Jor? Y acá le tenemos a Jor también para... Recién te estuvimos escuchando, Jor, pero podés contar también un poco... ¿Cómo estuvo? Estoy contenta porque en los trabajos que hicimos anteriores a salir al aire era buenísimo estar en reunión y ser muchos y proponer ideas y tener en cuenta lo que opinaban todos los compañeros, incluso hasta la decisión y el desarrollo de los temas. Así que es un gusto poder trabajar juntos. Muy bien. ¿Algo más? De mi parte creo que no. Muchas gracias a todos los que mandaron mensajes. Esperamos que sigan mandando mensajes porque necesitamos... la opinión, el pedido de los oyentes para poder seguir adelante. Y ahora vamos a despedirnos con un tema que lo va a decir la musicalizadora de Latido Americano. Sí, nos vamos a ir con Joe Vasconcelos, que es un músico chileno, haciendo un tema que se llama Preemergencia, que cuando empiecen a escuchar les va a dar la sensación como que esta música viene de Brasil. Pero no, viene de Chile, un disco en vivo grabado en el 2004. Muy bien, hicimos Latido Americano, quien les habla Leonardo Smerling, Martín Raffo, María Posadas, Fernando Gómez, Jorgelina Yerdulo, Silvana Insaurralde, Cecilia D'Amico y en la operación técnica el señor Mariano Zurita, que en instantes nada más va a estar sentado acá en esta caldera del estudio de FM Moreno haciendo Aguafuertes Rockeras. Quédense en FM Moreno, como dijimos, Aguafuertes Rockera ahora, mañana... También, varios programas, no voy a nombrar a todos, voy a nombrar solamente al que vuelve, que es Estado de Coma, a las 13 horas hasta las 15. Nunca más puntual la entrega. Nunca más puntual la entrega, ¿no? Es verdad. Es verdad. Súper puntuales. Es hasta más, luego. Tenemos tiempo, seguimos hablando. No, mentira. Buenas noches. Hasta la semana que viene. Algo urgente que deje respirar. Eso sí que... Oh.